Ahora sí, luego de unos settings de último momento, gente, ya estamos en vivo con ustedes. Yo soy Alex Nation, ese Catonejo. Bienvenidos a Nivel Escondido Podcast en vivo, episodio 382. Espero que todos se encuentren sumamente bien y estén ready para pasarla bien con nosotros, con las noticias, las secciones que a ustedes les gustan. Y sobre todo, gente, que hoy es sábado en la noche. Sábado está relax. Gato, ¿qué es la que hay, brother? ¿Cómo estamos todos? Contento de estar acá en el podcast. Llevaba 2 semanas fuera y ya como que me hacía falta. We're back. Tenemos tremendo episodio durante el día de hoy. Como tópico principal tenemos Top 5. Lo estuve mirando durante el día y puse mi selección. Usualmente a mí no me gusta repetir, pero hay una que es como que... Sí. Tiene que estar ahí, así que vamos a tener algo repetido ahí, pero está de lo más bueno del show, tenemos noticias chéveres, eso pinta bien. Alex, ¿y tú qué tal tu sábado preámbulo al natalicio de ese ser ilustre de Coamo para el mundo? El único, el incomparable, Alex Nation, que cumple año mañana, gente. Natalicio, qué mañana Alex Nation no cumple, él conmemora. Yo conmemoro, exacto. Yo dejé de cumplir, yo conmemoro y yo celebro y bebo. Lo demás, pues, extra. Gio, me pone Gato. Yo creo que ya Gato no está muteado. Ya Gato se tiene que estar escuchando bien. O sea, aquí en el chat no puede confirmar. Me hace poniendo que sí, yo estoy viendo acá los picos esos de OBS cuando está capturando audio. Y está puesto el source por mi headset, que es lo que ustedes escuchan. Yo entiendo que sí, que Gato está... Ya arreglé el problemita del audio con Gato, eso estamos allí. Pues mira, Gato, mi sábado, pues mira, de lo más interesante. Pues obviamente, tú sabes, ¿verdad? Mi trabajito extra acá, con lo de la estación de Mami, pero frente, hermano, ya la madre mía está que si no la aguantamos, sale a disparar por la puerta para la calle. O sea, ya ella está caminando prácticamente sola. O sea, ya tiene más fuerza en el brazo. O sea, que por ese lado, pues estamos súper contentos. La evolución de ella, de su salud, ha sido una cosa... bien grande, de verdad que estamos contentos por eso. Fuera de eso, pues hoy pasó algo por acá, un poquito, ¿verdad? Que nos tambaleó un poquito a la tarde, y fue que sin querer, a Noemí salimos un momento para el supermercado, y sin querer, ella estaba friendo una sierra para su papá. Sin querer salimos y pues con el ajoro de sal y eso, dejó el sartén encendido. Entonces, cuando estamos ya en el pueblo, allá en el centro del pueblo, allá en Coamo, ahí me llaman por teléfono. Era mi mamá. Cuando contesto, mi mamá estaba gritando loca porque estaba saliendo humo de la casa. Entonces, estaba todo el mundo, los vecinos y todo el mundo gritándole a Julito. Julito no escuchaba porque él estaba en su cuarto encerrado con los headsets puestos jugando. Él no se dio cuenta. Entonces un vecino entró, removió el aceite, creo que ya había cogido llamas y qué sé yo qué. Gracias a Dios, pues no pasó a nada grande, simplemente pues nada, el microondas pues se quemó un poquito, el techo, según el humo subió, pues lo manchó. Obviamente la peste a humo que se queda, nada grande. Sí, fue un momento un poquito, ¿verdad? Tenso, porque, pero, o sea, si hay una cosa en este mundo a la que usted le tiene que tener miedo cuando usted es homeowner, por lo menos viviendo aquí en Puerto Rico, a los huracanes, a los fuegos y a los terremotos. Eso es algo, ¿verdad?, que lamentablemente no se lo desea nadie. En Estados Unidos es tornados e inundaciones. Yo diría que son las cosas más que pueden Depende pasar. Depende de la zona. Por ejemplo, acá los tornados son sumamente raros, así que tornado no es tanto... La preocupación, yo diría que acá en el caso específico de nosotros, son fuegos y escapes de gas. Son las cosas que probablemente más destructivas y más inesperadas pues son. Me da de cierta manera un callback lo que mencionas, porque tanto a mi esposa como una amiga mía de la universidad le sucedieron cosas similares, donde prendieron un sartén y lo dejaron en lo que calentaba el aceite y se les olvidó. A mi amiga del colegio, ella me cuenta que ella lo prendió, estaba estudiando, fue y lo prendió para freír algo y en lo que se calentaba el aceite regresó y después como que se le olvidó. Dice que de momento, así con el rabo del ojo, vio como un resplandor Y cuando va para allá, había cogido fuego la cocina, una cosa Oh my God. Ay, salvaje. horrible. En el caso de mi esposa, le sucedió cuando era teenager, pero fue más en la línea así de Noemi, donde se manchó el techo, se derritió el microondas, los topes eran en el laminado también se fastidiaron, pero como tal, los daños no fueron mayores. Pero ya el de la amiga, destrozada la cocina completa. Ya lo sé. Pero nada, fue un momento bien tenso porque estábamos en la calle, regresamos acá. Y nada, ahorita yo fui a ayudarle a limpiar las paredes porque las paredes se tiznaron. ¿Verdad? Del tizne ese del fuego. Del Yo humo, ya. fui, la ayudé a limpiarle, que eso que mañana dijo que iba a pintar, porque un área que ya, mano, que recientemente habíamos pintado. Yo ayudé a Noemí con Julieta a pintar la casa por dentro. Y un área que habíamos pintado, papi, por más que limpiamos, siempre se quedó como que la manchita. Eso ya mañana vale una manito. Con pinturas, o queda nuevo, eso va a quedar nuevo. Pero sí, mano, y o sea, por lo menos fue eso. El sartén, creo que el sartén, el patio, te tiraron al patio. El sartén con el mango de jetío. Sí, no, eso hay que botarlo, eso no sirve. Sí, Eso sí, la tapa que sí. tenía era de cristal, la tapa explotó. Y era de cristal. O sea, el calor fue tanto que la tapa, el cristal prácticamente se quebró y quedó ahí en el fuego del sartén. O sea, una cosa bien, bien, de la gente sí que. Próximamente, si a usted le gusta freír o si usted tiene su estufa de 4 millas, una vez usted termine de freír, apague la hornilla y el aceite, retírelo de esa hornilla que está caliente y muévalo a otra que esté apagada, lejos de la que estuvo caliente en lo que ella se enfría. Just in case usted no salga corriendo para hacer algo y se lo olvide dejar prendido, le pueda pasar eso, porque hay muchísimos métodos para apagar fuegos en las cocinas. Pero ahora la verdad que usted ve una flama, usted se le olvida el manual de emergencia. Usted lo No le primero que eche piensa, agua, gente, no le eche ja, agua. eso es la primera. ¡Échale agua! ¡No! ¡Tú eres loco! Te puedes quemar la cara si le echas agua, muchacho. Ese es el primer error. Hay muchos métodos, nada, gente, de verdad, no. Mucho cuidadito, con precaución. Así que, cuídense. Bueno, Gato, antes de continuar, cuéntame qué está pasando en el chat. Bueno, tenemos por ahí el señor Sparrow que comenta que está con delay y había dicho que no me escuchaba, pero yo creo que era que simplemente estaba bastante atrás. Entiendo que ya. Si me escucho, también está Watcher por ahí. Muy buenas ¡Uy, el guacho! noches. Dice, estoy acá jugando Avengers. Sí. Nice. Yo lo jugué, pero más Sí, adelante más le adelante. comento. Tekken está, Kaku también está por ahí. Angel Doe me pareció haberlo visto tempranito. Se fue el primer. Motomonku también llegó, así que muy buenas Adiós, ya va, ya. noches. Todo bien. Busquen su cerveza, pónganse cómodos. Estamos arrancando acá, pero estamos al día en el chat, Alex. Nice, nice, nice. Pero muchísimas gracias, guys, por estar por ahí. Y antes Una de pasar. Pepsi, es una Pepsi, by the way. ¿Qué es Twitch lo es que? una Pepsi. Es una Pepsi, sí, es nueva, es que es light, una Pepsi light, es nueva, En Puerto Twitch. Rico las Pepsi se ven así. Sí, No, no se son preocupen. chiquitas, 7 onzas, tienen. Anyway, ¿cuánto Ah, dice aquí? esos Pepsi de la base, ¿es eso? Sí, Yo vi de la base. una. Peor, peor. NCIS conmigo. Oh my God. Bueno, nada, gente, y aparte de eso, antes de comenzar, ¿verdad? Con lo que tenemos para esta noche, hoy, además de todas esas loqueras que hemos hablado que nos pasaron hoy, gente, hoy estuvimos celebrando la primera parte en nuestro segundo evento de X-Trifers 24-7. Hoy fue la primera parte del Raid Marathon 2. Hasta que hoy se hicieron las primeras 12 horas, que técnicamente hoy no fueron 12 horas como tal. O sea, prácticamente hoy fueron 12 horas plus. 14, 14. 14 en total. Sí. Norlu tuvo un rato chévere también después de Ah, su stream. pues yo estaba Sí. contando con que Norlu había estado sus 3 horas. Fue que ¡No! Sombra comenzó 2 horas antes. Sí, Sombra empezó a las 6 de la mañana, hora de él. Así que le metió 5 horitas chévere, estuvo jugando Dying Light. Él abrió con Fall Guy, yo creo, y después Abrió con cambió a Fall Dying Light. Guys. Es que esa hora, papi, es que Sombra, mala mía, pero es que a las 6 de la mañana. Disculpa, hermanito, yo no me iba a levantar. Sorry. A las 5 millas de acá, yo estoy despierto como desde las 4:30 de la mañana, desperté y como que no podía Ah, dormir. ok. Sí, pero GGG, ya pues mira, le metió cool. Después estuve yo, 11 a 2, jugando Gold Boy, y ahí el mundo por poco se cae con esos retos que yo hice por el donativo. Una cameo con mostaza, un pickle en barra de chocolate. Oh my God, oh my God. Era gato, hace como que no suena tan mal, No pero suena tan mal. Hello, yo me enteré hace poco que hice a thing la gente comer pickles con polvo de Kool-Aid. Hice a thing. Y yo lo comenté que era weird y, ah, yo lo hago eso. Y como que, wey, esto es más normal de lo que yo creía. Yo estoy hasta intrigado, en algún punto tengo que probarlo. O sea, tú coges el polvo de Kool-Aid y el pickle, y lo, así con el mojadito que tenga el pickle, te traes el Kool-Aid que pueda. Guay, te lo comes. Ok. ¿Sabes? Interesante, ¿no? Lo estás buscando ideas. Esto es un podcast que tienes que escuchar. Aparte de eso, después de mí, pues estuvo el compañero Soldevila jugando Dark Souls Remastered. Y cerrando la noche estuvo Kitty Norlu, que vale, güey, eso que te comenté, Norlu estuvo como 40 minutos más. Ella también tuvo unos challenges. Pero entonces, para el modo de resumen, voy a leer por aquí, ¿verdad? Un comunicado de prensa. Directamente a la oficina de prensa de Extra Efforts 24/7. Un resumen rapidito. Dice por aquí, básicamente, durante la transmisión de Mister Sombra, que fue con la que arrancamos el evento hoy, Sombra logró levantar $50 for the kids. Luego, en mi intervención, logramos levantar la cantidad de $135 for the kids. Luego, en Sol de Vida, se levantaron $15. Y cerrando la noche con Kitty Norlu, que fueron $45 en total. Nice. Para hacer el primer día nos fue súper, súper brutal. Y eso que dice Kawa en el chat es la verdad. Yo, pues, parte de los retos, pues fue eso. Comí unas cameo con mostaza y un sexy pickle embarrado de syrup de chocolate, específicamente marca Bosco. Así que, pero entonces, Norlu tenía un challenge, tenía un reto hace ya tiempito en su campaña de Extra Life. Mano, y Norlu se zumbó y ella hizo ahorita el Cinnamon Challenge. Ah, no, eso yo no lo hago. Eso Yo, es torturar, semana. no, yo, bueno, yo me torturé un poco con las cambios con mostaza, con el pique con chocolate, Ah, pero eso pero lo peor de eso es que pues, no te gusta y qué sé qué. El Cinnamon Challenge está horrible. no, el Cinnamon Challenge hay que decirlo y tenga. Y eso, ella se sirvió una cucharita, Sí, no fue como, that's all it takes. exacto. Y esa mujer por poco se nos muere en el stream tosiendo. O sea, como que, y nosotros te lo dijimos. Sale, y yo le iba tomando agua y yo, mamá, el agua lo que hace es que te lo va a pegar más a la garganta. O sea, eso no te lo va, eso no baja, eso no baja. Tienes que comer algo espeso, helado, leche, y con eso la leche tampoco hace mucho efecto. Y vas a estar par de días con la carraspera. O sea, gente, honestamente, el Cinnamon Challenge es lo más disparatero que hay en la faz de la tierra, ¿ok? O El sea. Cinnamon Challenge y el otro, el de tomar leche, el de tomarse un galón de leche, gente, Eso también tampoco, es un no haga disparate. ese. No, No no. haga ese. Eso es horrible. ¿Sabes? Toda la grasa que te estás metiendo al cuerpo de No, no, es cantazo, que un chacho. galón Uy. no cabe en tu estómago. Vas a estar vomitando el Uy, resto de la uy. noche. Uy, So, uy, ya no uy. lo haga. By the way, con eso de tus retos, por aquí Gaku dice hashtag Pickle Alex, hashtag Garganta Profunda Alex, hashtag OnlyFans Nivel Escondido, hashtag To Alex, to Alex and Pickle. Entonces Melon Popper pregunta para aquí, ¿Pickle con what? Con Kool-Aid, con el polvo de Kool-Aid, de hacer los juguitos estos, los drinks. Lo Polvito, pongo en polvito. el Como los polvito. Crystal Light, los Kool-Aid y cositas así. I guess so, ya. Uy, mano, gato, yo no había escuchado eso. Pero sí, en Melon Popper, el cambios con mostaza. Ese fue el primer reto, cambios con mostaza. Una mezcla interesante, una mezcla interesante. Pasa un poco, pero se siente el amargo con esa crema Ah, de cambio, como que. pregunta que te hago, ¿y te gusta la mostaza? A mí me gusta la mostaza. Okay. Sí, me gusta, me gusta, me gusta. Y ahorita en el cine lo están hablando de pretzels con mostaza. Y eso también es un clásico. Pretzels con mostaza corre bien. Y de hecho, yo estaba comentando que en la cervecería te sirven como bar food, pretzels con un vasito de dip de mostaza. Ya sea Dijon, y tú los mojas y te los comes. Nosotros fuimos a una que lo estaban sirviendo. Obviamente nosotros no compramos. Me parece que fue la de Harpoon, En creo que fue. Harpoon, yo creo que Harpoon. comimos, Alex. Yo... ¿Te llegaron a pedir los Sí, pretzels? yo Yo no creo me que acuerdo. sí. Nosotros estábamos medio borrachos, No, yo para qué estábamos no medio sé creer. ebrio, Pero para mí que sí. No, yo Así te iba a que. preguntar que si Ajá, dímelo. cuando, de las veces que tú has venido para acá, si habíamos ido a Nubohemia, el sitio esto que vende los sausages, los brats, Me la lo cerveza. comentaste y quedamos, y creo que pasó algo que no pudimos ir. El de Ah, los ok. sausages, sí. Yo llegué a ir con Match. Okay. Y yo no, por mi cuenta, uno de los sitios que más a mí me gusta ir, ellos tienen un pretzel, vale como 15 pesos, pero el pretzel es, imagínate, una yarda de pan así, amajada como un nudo, Ah, qué así, rico. un pretzel gordísimo. Nosotros cuando vamos, no nos los comemos enteros porque no hay manera de meterle tanto pan al cuerpo. Y yo me lo traigo y acá lo pongo en el grill. Ave María, Corre, calienta, corre. sabe mejor calentado que cuando te lo dan allí. Ah, pues, cuando llegue la cura del COVID y venga la vacuna, que podamos viajar y te volvamos a visitar, pues ahí es que me tienes que llevar. Definitivo, ahora que tú dices eso, yo prendo una vela todas las noches rogando que todos esos lugares que a mí me gusta ir no se vayan out of business por esto. Y Diablo, cuando se sí. resuelva todo, puedan regresar y reabrir. Yo Y tengo, muchos que se han ido a los business. sí, te tengo agarrado de mi corazón este up-down, que no cierre up-down. Ah, diablo, otro. Hay que volver, obligado. Hay Sí, que volver. definitivo. Oye, gato, me voy un poquito. ¿No sabes nada de ¿cómo es? Five and Nine, ¿eh? De los Juicy De Lucy. 5-8, Five Eight, perdón. hoy pasé por ahí, pero ni siquiera me fijé si estaban en business o no. Yo me imagino que sí, que están en business, que probablemente estén haciendo Carryout. takeout y maybe delivery. No sé si en el negocio estarán dejando entrar a alguien, pero ya, me imagino que estará sobreviviendo de esa manera. Yo espero que esa vacuna llegue pronto. Ya están bastante adelantados. Bueno, dicho eso, vamos entonces a comenzar con nuestra agenda. Pero antes, gato, ¿qué ha pasado en el chat? Que veo que un par de gente llegó por ahí reportándose. Por ahí Melon Popper le contesté la pregunta ahí de Pickle con qué. Está saludando, dice Caco, por aquí esa gente se está dando tiros de Kool-Aid por encima del bigote. Tac, tac, tac con el Kool-Aid. Dice Melon Popper, cambios con mostaza. Dice, presa con For the mostaza es kids, pasable. for the kids. Pero cambios, ya era for the kids, era el reto Alex ahí para incentivar donativo. También por ahí está, me pareció haber visto. Ah, OG Team Angel Guzmán dice buenas noches, ¿cómo estás, manito? Angel. Gracias por estar por acá. Si es que no te veía por acá, para ver si ya está a nombre, pero parece que no está activo. No, bueno, Alex es quien controla hoy el No, pero yo stream. no. Sí, no, no. Pero Alex yo creo que deshabilitó todo. Sí, cuando Como estamos estamos. haciendo el podcast en vivo, ya. Ni intros de subs ni SFX para evitar que se dañe el audio, porque recuerden que este podcast, aunque es en vivo, siempre se extrae la versión de audio para las otras plataformas que publicamos. Y si tenemos los intros de subs y los SFX, pues si estamos dando una noticia o algo, pues se puede como que interrumpir, tú sabes. Se Pero interrumpe el flow y queda un gallinero. exacto, o sea, no, y no me dañes el flow bestial. Ok, pues nada, gente, dicho eso, vamos entonces con lo que tenemos para esta noche. Gente, como digo, gato, hay un par de noticias bien chéveres, así que vamos a comenzar con eso. Pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Ahí tienen la melodía para esta semana. A lo mejor puede ser que alguien la saque. Yo pienso que nadie la va a sacar por el Estoy mirando momento. el chat a ver si alguien comenta algo. Tiren un wild guess ahí en el chat a ver Yo quién no la sé. pega. Yo no sé. Yo no sé. La veo dificilita, ¿sabes? La veo dificilita. No sé. Mash la sacaría. Sí, Mash la sacaría. Yo creo que sí. Yo creo que sí. A lo mejor Mash, Soldevila probablemente. Quizás Pedro, Quizás. Mr. Nintendo Mr. fanático, Nintendo quizás. fanático, yo creo que sí, ya lo. Te la ¿Es un estamos dejando. RPG? No. No, no es un RPG. Oh, no, entré después del audio cue. Ahorita la ponemos otra vez, Silver, saludos, Se bro. va Ahorita la ponemos. adelante, corre otra vez. Sí. Bueno, vamos entonces con nuestra primera noticia. Oye, y hablando de Mr. Nintendo fanático, ¿quién lo diría? Este es tremendo segue. Nuestra primera noticia viene del mundo de Nintendo. Y es que recientemente Nintendo estuvo anunciando que para octubre va a estar llegando una nueva versión, un port o un refrito, como ustedes quieran llamar, del juego titulado Pikmin 3. Y el mismo se va a estar llamando Pikmin 3 Deluxe. Este va a estar llegando para el Nintendo Switch, como dije, el 30 de octubre. El juego va a estar costando un precio regular de $59.99. Y este juego va a incluir opciones hasta para jugar cooperativo. Adicional a eso, una vez si usted adquiere este juego, le va a incluir todo el contenido descargable del juego. Obviamente, cuando salió la primera vez para Wii U en el 2013, pues van a incluir todo ese contenido descargable para que, ¿verdad?, tenga ahí muchos ítems y cositas para su aventura. Este jueguito, básicamente, ¿verdad?, yo creo que muchos ya conocen la temática de los que es Pikmin, ¿verdad?, este personaje que está en este planeta con estos muñequitos que le ayudan a resolver puzzles, abrirse paso, combatir contra criaturas que quieren, ¿verdad?, hacerle daño y todas esas cositas. Los visuales del juego siempre es una cosa que llama la atención, porque básicamente es como de una perspectiva pequeña, diminuta, y todo lo que te rodea es grande. So, yeah, ahora mismo yo creo que esa es la temática más pegada ahora mismo, porque pues está el jueguito ese de Grounded por ahí, que es un honey action de kids, pues por ahí viene Pikmin también, ¿verdad? Como quien dice, espérate, nosotros también tenemos un jueguito parecido a ese concepto de hace ya muchos años. Eso veremos a ver. Adicional, también estoy anunciando que el juego va a tener modo cooperativo en su modo de campaña. O sea, que usted va a poder jugar con alguien en modo cooperativo. Lo que sí lo especifica si se puede jugar cooperativo online o si va a ser cooperativo local. Eso es lo que todavía, pues, no está claro. Pienso y tengo el presentimiento que esto va a ser co-op local. Porque las mecánicas del juego no se prestan para que sea online. O sea, no creo. Así que, ya, el 30 de octubre está llegando Pikmin 3 Deluxe. En teoría podrían hacerlo online, pero conociendo a Nintendo y la intención de ellos es hacer un port, no creo que vayan para atrás a implementar eso. Así que no creo que vaya a tener online. Yo me imagino que ya, como tú sugieres, que va a ser local. Otro refrito más de Nintendo, pero yo no me opongo a que nadie vuelva a relanzar juegos. Si no. Ya yo me lo jugué en su tiempo, pues fine, no lo voy a comprar. Igual ustedes, si ya lo jugaron, pues no tienen que comprarlo. A mí me gusta que saquen estos refritos porque le da la oportunidad a personas que se lo perdieron en su tiempo, que quizás actualmente no pueden adquirirlo, y entonces ahora es otra oportunidad para la consola que está vigente. Particularmente con Nintendo, que muchos de nosotros nos saltamos lo que fue el Wii U. Hay juegos que salieron muy buenos para el Wii U, pero por el hecho de que la consola no nos convencía, la dejamos pasar y todos esos juegos pues quedaron en el olvido. Ya, por mí que lo sigan trayendo, yo espero que sí. Sí, no, a mí, yo estoy como tú, o sea, a mí personalmente estos refritos, como la gente les llama, a mí no me molestan. Hay muchos de estos juegos, como bien acaba de decir Gato, que muchos de nosotros no pudimos experimentar. De hecho, yo estoy mirando aquí, yo tengo por ahí una copia de Pikmin, de hecho yo creo que es Pikmin 3 para el Wii U, que me la regaló Mash. No sé si brinca a comprar porque si tengo esa, yo entiendo que el upgrade visual no creo que sea tanta diferencia, porque de por sí el juego ya se veía bonito en esa generación. So maybe si lo compro por la colección, por seguir teniendo juegos de Switch físico, pero veremos a ver. Además de que obviamente si lo compro aquí se me hace más fácil porque yo ya tengo mi Switch montado. Pero el Wii U tengo que sacarlo, conectarlo, poner el sensor bar, cargar el gamepad. It's a struggle. So aquí yo creo que se me hace más cómodo. Y además de que lo tengo on the go. O sea, un día salgo, pues me lo llevo y sigo jugándolo. Tú sabes, ya puede ser. Y la mecánica y el jueguito se ve interesante y tiene sus fans. Lo que sí, Gato, que me estoy dando cuenta es que todos estos refritos, ahora es todo deluxe. Ahora es todo deluxe. Ese es el título. Antes era Extreme. Hace 10 años atrás todo era Extreme. Ahora es deluxe. Ah, ya no te acuerdas, sí. Extreme. Que ahora no es deluxe. O sea, si es un remake o un relanzamiento, deluxe. Así que ya. Veremos a ver. Por aquí, por el chat. Dice Team Angel Guzmán. Dice Mario, no sé qué. No sé mucho de los juegos de Mario. No, les adelanto que la melodía no era de un juego de Mario. No, de Mario. Y tampoco es Chris Chinobu. Chinobu sabe y dice, pues la melodía es el tema de Pikmin. Bueno. Sí. Bueno, ok. ¿Para qué te digo que no? Sí. Ajá. Dice ahora aquí Angel Guzmán que nos va a contar algo que le partió el corazón. Su papá los otros días llegó un iPad Pro y pensando que era para él, y no, resultó que era del trabajo. Ah, chuan, guan, guan, guan. La bala, F. ven. F. Yo te sugiero que si tú lo que quieres es una tablet, una alternativa sumamente económica, yo lo he mencionado aquí mil veces, yo soy el profeta de eso a este punto. Por $100 usted puede tener una tablet bastante buena, que corre Android, por $100. Y se llama Kindle Fire HD 10. Esta que está aquí. Esta que está ahí. Mira, Esa que mira, está ahí. una Oh, inserción, una inserción. Inception. Esto usted lo compra a través de Amazon. Amazon la vende bajo precio. Esa cuesta $100. $100 cuando está en especial. El precio regular es como 150, pero está en especial constantemente. Esa tablet corre con una versión de Android modificada por Amazon para que tenga un user interface. Que le favorece a ellos, usted encuentra la tienda facilito, Prime Video facilito, pero usted puede instalarle el Google Play Store y Google Services. Es súper fácil, no tiene que hackear nada, lo que necesita es transferir cuatro archivos a la tablet, correrlo, que así le da dos, con el dedo dos veces, tutu, los corre, uno, dos, tres, cuatro, y ya, se acabó su tablet. Ahora es un Android tablet, puede bajar sus aplicaciones de Android y hace miles, miles de cosas con ella. Yo hasta dibujo en la tablet. Así que esa es mi recomendación. Si usted quiere un iPad, pues quiere un iPad. Pero si lo que usted quiere es una tablet y no quiere romper el cochinito, es tremenda alternativa. Bueno, que es para ver Netflix las tablets, man. Oye, oye. Y Amazon Prime Video y todos esos servicios. Rapidito por acá, déjame seguir poniéndome al día con el chat. Dice Angel 2, los refritos están GG por mí que no tuve Wii U, lo mismo, la misma opinión que yo. Dice, ojalá no lo sacaran en 60. Esa otra también, porque ya es un juego que ya salió y me lo vas a vender otra vez a 60. Es como que. Pero, ya, si uno lo Como quiere, pues que tipo en lo va a serio. pagar. Mi hijo tiene una Fire. ¿Tú crees que puedo lograr? ¡Oh! Comunícate conmigo, dame una llamada por Discord. ¿De qué año es Silver? Por el año yo te digo si se puede o no. Gato Hacks. Yo te paso los archivos. Lo que tienes que correrlo ya. Dice por aquí, no sé, puede ser de este año. Oh, si es de este año. Mi pregunta era más si es de hace 5 años atrás o no. Pues yo he tenido muchos Fires. Yo tuve la primera edición del Fire y ese sí que no aguanta correr los archivos que yo digo, pero las otras versiones sí. Y nada, los archivos que yo digo tampoco no es un hack, no es un exploit. Es el APK, que se Ah, los vende. Es APK, el APK del Google Play Store. Tú estás instalando la aplicación de Google Play Store acá. Eso es lo que tú estás haciendo. Entonces, Google Services. Son cuatro aplicaciones que tienes que instalar. Google Services, Google Play Store. Y ahora mismo no recuerdo cuáles son las otras dos, pero nada, es sencillo. No tienes que disable nada de seguridad. No tienes que soldar algo. No. oye, gato, me estás tentando a mí, ¿sabes? De la forma como tú lo estás vendiendo, yo estoy a punto de meterme a Amazon y pedir una. Oh, sí. Bueno, es que en verdad es súper fácil por el precio. No, yo tengo dos, yo tengo dos. Mira, es que esto es más o menos relacionado al podcast. Pues claro, aquí se habla de tecnología y de todo. Esto es relacionado al podcast y relacionado a los streams. Yo Yo hago creo que no se va a ver el gato. no, no se ve, no se ve. Sí, más o menos se ve. Mira esa Ok. silla. Ah, Ustedes ok. ven esa silla que está detrás de mí. Aquí es donde yo hago streams. El Gato Tour. Los jueves y los viernes, yo me siento en esta silla. Mi computadora está allá. Y entonces aquí yo tengo un stand. Aquí está el Ahí, stand. ahí. Aquí yo pongo una de las tablets. En esa tablet es que yo leo el chat porque no puedo leer los de la computadora. Está súper lejos allá de la computadora. Son esta tablet, que es una Fire de esa, leo el chat. Y en la otra tablet, la tablet que tengo acá actualmente, es donde yo controlo el stream. En esta tablet. So, yo controlo el stream. Entonces también está allá en un stand. Ups, por ahí te escoñete algo. En el stand, aquí puesta, súper cómodo. Y son tan baratas que por el precio de un iPad o por el precio de una tablet Android, tengo como tres de los Fires. Y funcionan súper, súper bien. Y no son tan grandes. Vienen de dos tamaños. Esta es de 10 pulgadas. Viene otra de 8. Yo tengo, aquí también hay de 8. Mi esposa tiene una de 8. Mi nena tiene una de 8, que era la mía antes. Y entonces yo tengo dos de 10. Eso está bueno porque le das descanso al celular. O sea, sueltas el celular y te vas con la tablet, que obviamente la batería pues dura más, tiene más recursos. Es más cómoda. Es más cómoda también. Yo tengo una, el problema es que la que yo tengo es una tablet un poquito viejita y es grande, hermano. Yo creo que es como de 12 pulgadas, una exageración. Y pues llevarla para todos lados es como que media complicated. Y pues, pero esa es así, chévere en la mano, que uno puede bregar, bregan. Sí, es súper, súper conveniente. Y ya que estamos en esa, le muestro lo que yo digo para controlar el stream, para qué uso la siguiente tablet. Uh-huh. Esto es un programa que se llama Touch Portal, es una aplicación, se llama Touch Portal. Para la derecha, gato. Para tu derecha. Para acá. Ay. Esto es una aplicación que se llama Touch Portal, hace la misma funcionalidad que el Stream Deck del gato. Uh-huh. El Stream Deck cuesta $150 o algo así. Uh-huh. Esta aplicación tiene una versión gratis que te da como 8 botones y... Ya, como 8 botones creo que es lo que te da. Pero puedes pagar $10 por la aplicación full y puedes tener montones y montones de botones. Mira para allá. Tienes páginas, navegas aquí yo prendo el stream, tiro los efectos de sonido, el counter, todo lo controlo desde acá. So, nice. Ahí tienen otra alternativa más. Alex, si puedes, léeme el chat porque al salir a esto, me salí. Nada, déjame ver por aquí. Pues Silver dijo que después hablaban por Discord. Metaverse dice, gato, un hijo, it's on fire. Melon Popper dice que se nos emocionó, gato, que fue cuando se te cayó todo allá. Teen Angel dice, uff, qué complicado suena eso para mí, eso que tú haces, gato. No, no es tan complejo. Otra opción que tengo es pedirle una PC Gaming, que también quiero una. Pero ya tú sabes, en Viernes Negro, porque una PC Gaming no es barata, no. Digo, depende de lo que tú quieres, lo que desees, se te pueden ir par de pesos, pero no 10 mil, 12 mil pesos. Advertencia, en Black Friday, en Viernes Negro, hay que tener mucho, mucho cuidado, uh-huh, porque te tiran esta mega oferta de algo que te lo describen y suena fantástico, y realmente lo que hacen es que te están tirando algo que realmente no vale el dinero, pero suena brutal. Te dice, oh, gaming PC, procesador tal, y te le meten 60 números, todo para decirte que es un i3, uh-huh, cuando tú lo que quieres es un i7, pero uh-huh, ya hay que tener mucho cuidado. Eso sucede también con los televisores. Uh-huh. Usted va en Black Friday, compró un televisor de 70 pulgadas y pagó $300. Cuando usted viene a ver ese televisor, es una versión que hicieron específicamente para Black Friday, que la pantalla, las dimensiones, todo es igual que el que usted ve que cuesta $700. Cuando lo voltea por atrás, le faltan, tiene un solo puerto HDMI, no tiene entradas de digital audio y le faltan un montón de componentes, que es lo que hace que sea más barato. Uh-huh. O sea, realmente usted no está ahorrando, simplemente está comprando un producto inferior al que usted realmente quería. Sí. Y oye, un saludo por allá, Captain Jack. ¿Qué está pasando, Captain Jack? Bienvenido. Saludos, bros. Bueno, ahora sí estamos ahí en el chat, así que Cato puede proseguir con su noticia. Bueno, pues la siguiente noticia la discutimos más o menos anoche acá a final del stream, y resulta que este pasado miércoles Capcom dio a conocer que estará trayendo 5 nuevos personajes al juego de Street Fighter V. Se niega a morir Street Fighter V. Estos personajes son Dan, se vio por primera vez en Street Fighter Alpha y va a estar llegando en invierno de este año, invierno 2020. Luego va a estar llegando en primavera del próximo año Rose, que esta la vimos también en Street Fighter Alpha. Uh-huh. Luego en verano del 2021, va a estar llegando Oro, que lo vimos en Street Fighter 3. Y luego en verano también, del 2021, Akira Kazama, que esta es de otro juego de pelea de Capcom, no es de Street Fighter, Rival Schools. Este era un juego de PlayStation 1, me parece que salió en el 97. Yo he visto muy poco de este juego, pero imagínenselo. Yo siempre me lo imagino como si usted jugó Tekken 7 y utilizó Akuma. Es como ver personajes de Street Fighter metidos en Tekken. Es algo medio weird porque el setting es como si fuera Tekken, pero tienen proyectiles tan frecuentes como un Street Fighter. So, pues ese personaje viene desde allá. El quinto personaje no se sabe cuál es, pero estaría llegando en otoño del 2021. Yo no sé si es que todavía ellos no saben qué van a estar incluyendo, o si quieren crear un poco de hype, vamos a ver personajes para incluir, hay de sobra. A mí si me dan a escoger para traer uno, que traigan a Fei Long de Super Street Fighter. Somos dos. Yeah. So, vamos a ver, pero personajes hay de más que podrían traer para acá. Estoy de acuerdo, Fei Long, dado así que me venga a la mente de los de antes. DJ tampoco DJ, está. Ay, me encanta. T-Hawk tampoco está. No, está, los tienen en el olvido. Cammy es la única que sobrevivió, ¿verdad? De los New Fighters. Yeah. Pero bueno, DJ, T-Hawk y Fei Long estará cool. Por lo menos de esos tres, me inclino de esos tres, más Fei Long. Sí, Fei Long. Y segundo, DJ. Ya, definitivamente. A mí me encantaba DJ, mano. Me encantaba. Y Fei Long ni se diga. Pero sí, y obviamente, o sea, ellos quieren seguir sacando contenido hasta el 2021 de este juego. Lo que ya tú has comentado y muchas de las comunidades han comentado, es que obviamente esto se presta para el hecho de que ya lo pues, no vamos a ver un Street Fighter 6 en un buen tiempo. O sea, y será entonces que a lo mejor sonó en las oficinas centrales de Capcom, ok, podemos hacer esto, o hacemos un Street Fighter 6, o lo que tenemos, irlo mejorando cada vez más, y simplemente quedarnos con el juego base de Street Fighter 5 y simplemente cada cierto tiempo le vamos añadiendo nuevas mecánicas, vamos dándole updates, más personajes, y nos quedamos ahí, y que cada cual pues pague por el contenido que quiera tener y ya. O sea, y no sacar un nuevo Street Fighter, porque ya tienes la base, cuestión de irla mejorando poco a poco. No sé, suena raro esto. A mí me gusta que los juegos tengan larga vida, particularmente los juegos de pelea, porque uno invierte tiempo en aprenderse el sistema del juego, aprender los personajes, y tan pronto sale la nueva versión de ese, el otro, you know, la escena decae y uno tiene que mudarse al próximo juego y tiene que volver a reaprender. Claro está, ya uno conoce ciertas cosas que son similares de una versión a la otra, pero siempre tiene que estar aprendiendo. El hecho de que extiendan el juego, pues no te obliga a saltar de él. Street Fighter, ¿cuándo salió? ¿Hace cuánto? ¿Cuatro años atrás? ¿Cuatro o cinco años atrás? No fue. Mira para allá, pues 4 años atrás. Diablo. Y el hecho de que todavía salgan sacando personajes, mantiene el juego con vida y lo mantiene de cierta manera interesante. Así que por mí, a pesar de que ya ellos tiraron la versión que incluía todo, que ya ahora incluye estos 5 personajes, por mí no me molesta que sigan trabajando en él. Eventualmente va a salir un Street Fighter nuevo, pero el hecho de que lo alarguen da paso a que, por ejemplo, en eventos competitivos siga teniendo vida el juego. La cuestión es que otra cosa que tienen las comunidades bien activas es el hecho de que anunciaron de que aparentemente venían nuevas mecánicas de combate en estos updates que vienen por ahí para abajo. So, ¿cuáles serán esas mecánicas? Hay mucha gente que están especulando que van a volver a traer los pairings. Hay otros expertos que dicen que no, porque lo del pairing está atado a Street Fighter 3. Yo no creo que. Y los personajes de este juego no se prestan para pairing. Hay que ver. Si usted lo viene y piensa, ¿verdad?, pagar por este contenido, pues nos deja saber. Mira, Kaku por ahí dice que mejoren el netcode y se dejen de ñoña. Amén por eso. Amén. Sí. Acuérdate que estuvieron hace poco, hace un par de semanas, hubo el round table ese grande de desarrolladores de juegos de pelea. Capcom estuvo ahí y otros grandes compañías que desarrollan juegos de pelea, y uno de los temas calientes fue ese. Y muchos acordaron de traer lo que llaman el netcode rollback, que era el sistema que mejor funciona y que lo han dejado usar, no se sabe por qué. So, hay que ver si todos están cónsonos y si, mira, vamos a traer ese mecanismo de online para mejorar las experiencias online. So, veremos a ver qué pasa con eso. Ya. Te dejan por acá. Uh-huh. Lo más seguro es un CA nuevo, un CA. CA, CA. Danos luz, elfo. CA, no me sale. No, CA. Un CA. Captain. No, sé. Estabas pensando. De Capcom. Capcom, no sé. No sé. CA, es una vibración, un juego nuevo, pero. Ya no, no sé. No sé. Champiñones, no sé. Ah, no, Critical Art. Elfo, no vacile. Yo no creo que traigan los Critical Arts de vuelta. No creo. Sería interesante, pero no creo. Porque el juego ya tiene los supers establecidos por cada uno de ellos. O sea, I don't know. Además, anyway. Yo esperaría que en vez de trabajar con las mecánicas, trabajen más con la interfaz del juego. Porque ese menú principal, donde uno llega, eso es un desastre. Es un cluster. Mano, de que no, eso es un reguero. Denle un retoque a eso, ¿verdad? Algo más cómodo. Organicen eso más. Y los lobbies también, una interfase más cool, más chévere. Oye. Oh, para buscar jugadores, hermano, tenés que estar tapeando el nombre para buscar. Oh, Dios mío, sí. Eso quizás es un poquito más de trabajo. Yo lo que estoy pidiendo es simplemente organiza lo que está ahí en pantalla de mejor manera. Tanta cajita. Es overwhelming. Windows 95. Fatality. Kaku quiere que traigan Fatality. De Angel, yo lo leí acá, no lo leí en voz alta, pero yo lo leí. Es para no mantener la conversación en tu tema solamente, para seguirnos moviendo acá. Uh-huh. Pero bueno, lo leí. Sí, yo también lo leí acá. Bueno, guys, pues continuamos acá con las informaciones, gente, y para que sepan, ¿verdad? Para aquellos que están esperando la versión live action de la película de Disney Mulan, ustedes saben que esa película estaba para ser estrenada este año en los cines, y con todo esto del COVID, pues todas estas grandes producciones, específicamente las de Disney, ya sea Marvel y en fin, y otras casas productoras de películas, pues todos estos estrenos se han visto, pero que requete afectado. Específicamente en Norteamérica y países, ¿verdad?, cercanos a Norteamérica, donde prácticamente es el mismo mercado y es la misma compañía distribuidora. Pues, gente, Disney, obviamente, ya después de varios cambios de fecha a Mulan, decidió remover la película de los calendarios de estrenos en el cine, por todo esto que está pasando con el COVID, y nos sorprende anunciando que la película de Mulan, la versión nueva, la live action de Mulan, va a estar llegando a su servicio de Disney Plus el 4 de septiembre. Y todo el mundo se puso, ¡guau! Yo tengo Disney Plus, voy a ver Mulan. Comprando el popcorn desde ahora. Comprando el popcorn, los refresquitos, Tavo GG, hasta que, como siempre, lee las letras chiquitas abajo de los anuncios, y las letras chiquitas dicen lo siguiente, que sí, la película va a estar disponible el 4 de septiembre en el servicio de suscripción de Disney Plus, excepto que la misma va a ser como parte de un contenido premium, el cual usted va a tener acceso a la película pagando la humilde cantidad de $29.99 para ver la película dentro de la plataforma de Disney Plus. O sea, hay que pagar por Disney Plus para poder pagar $30 para ver la película. Está brutal. Muchas personas pensaban que cuando anunciaron esto iba a ser lo mismo que fue, por ejemplo, con las películas Artemis Fowl. Esto fue una película que iba a estrenar y daba la pata que Artemis Fowl estrenó justo cuando explotó el COVID, ¿verdad? El desate este del virus, y esa película la cancelaron y la mandaron directo a Disney Plus. Pero en el caso de Artemis Fowl, la pusieron como parte del contenido regular. O sea, no la pusieron como parte del contenido primordial. La película es una segura porquería. Pero llegó ahí, al igual que Onward, que también iba a estrenar en el cine, la dieron por modo digital y rapidito llegó a Disney Plus. Pero lamentablemente en el caso de esta en particular, Mulan sí va a estar, pero como dice Gato, tienes que pagar suscripción y pagar extra para verla. Ahora, la base de cómo es este tipo de, vamos a llamarle así, renta digital, no está clara si usted va a tener un tiempo definido de duración de esa película en su cuenta, O si tiene, qué sé yo, tantos views o tantas horas para verla, o 24 horas o algo así. I don't know cómo va a funcionar eso. So, lean, busquen información en sus plataformas de Disney Plus si les interesa, pues ya saben que Mulan, que era uno de los títulos más esperados de la compañía de Disney para este año, pues va a estar ahí. No dudes que esto sea el comienzo de estas películas que Disney pensaba tirar para este año, estén moviéndose a esta plataforma, a estos precios. Entiéndase Black Widow, que ahora mismo también está aguantada por lo del COVID. No dudes que tarde o temprano decía, mira, vamos a tirar Black Widow, lo mismo, $30 por Disney Plus, o cuidado, salte un poquito más, porque como es Marvel, es MCU, so, hay que tener cuidado. Pero, y para terminar, en este caso, esta película, como dije, que va a estar en Disney Plus, la misma también va a estrenar en algunos cines selectos de algunas partes del mundo en donde los estados o los países han declarado que los cines son seguros para ir. En esos, la película va a estrenar también en septiembre, pero acá en el caso de Estados Unidos, que hay muchos cines que están cerrados, Puerto Rico, los cines están cerrados, y otras partes del mundo que los cines están cerrados, se van por el modo digital. Yo pago por el servicio de Disney Plus y aún así me molesta que ellos vayan a hacer que la gente salte a su servicio para ver la película. Mire, simplemente póngala en todos los servicios, cobre los $30 en todos lados. Pero es como que un douchebag move, como que ya, paga también para el otro servicio. No. Ya veremos, yo si la ponen, del parte del servicio regular de Disney Plus, oh, seguro la veo. Claro. Pero no voy a salir a verla, no voy a salir a pagar $30 por ello. Ahí la única forma es hacer un movie night con amistades, pero es que como están las cosas, tú no No, no, puedes eso. hacer un movie night en tu casa. En parte por eso es que están un poco más abiertos a distribuir este contenido de esta manera. Ellos saben que la gente no va a hacer corillo para verla. Se La puede, no gente se se presta puede. las cuentas, o so maybe así pueden, pero aún así $30, considerando que es una película de cine, vamos a ponerle de cine, porque el concepto cine ya está cuestionable, pero una película de cine, ir al cine sale por unos cuantos pesos, particularmente acá en los Estados Y si Unidos. tiene niños, más todavía. Oh, sí, digamos yo quiero ir con mi esposa y mi nena, de seguro en taquillas sale más de $30. Claro está, yo estoy proveyendo el local y la electricidad y todo, pero a final de cuentas es más barato que una salida. Pero ellos lo están haciendo por eso, por lo de la cuarentena. No creo que lo sigan haciendo con el resto de las películas. En el caso de Mulan, ya ellos habían comenzado la propaganda, ya habían trailers, espacios para promocionarla. So, ya habían gastado dinero en eso. Y entonces están en un punto donde si quieren dejarla para más adelante, digamos el próximo año, van a tener que recomenzar una campaña de promoción y tienen que seguirle metiendo billetes. Y es como que a este punto yo creo que ellos llegaron como que, ok, la situación no se va a resolver, vamos a lanzarla por aquí, vamos a ver si recuperamos algo del dinero que tuvimos en esta producción. Algo como algún proyecto en el Marvel Cinematic Universe, o de seguro, como no ha comenzado campaña promocional intensa con eso, chacho, se van a echar para atrás y se van a dormir ahí, la van a guardar en la bóveda, porque ya no van a lanzar eso a morir cuando eso algo que genera tanto y tanto dinero. En ese caso, como te digo, si por ejemplo llegasen producciones completas de MCU, la gente los paga ojos cerrados. La gente los paga, no le Bueno, importa. vamos a ver la ruta que va la economía. Puede ser que no, Pues, que muchas de bueno, esas cosas no, y extrapolando, las consolas de nueva generación están programadas para salir a final de año. Como está la situación económica actualmente, con tanta gente desempleada, gente que va a estar perdiendo sus empleos inevitablemente. No va a haber la misma cantidad de personas con dinero para gastar en entretenimiento. Eso es verdad. Hay muchas personas que a lo mejor tengan sus chavos guardados. Mira, o sea, esto va a tener que esperar porque yo necesito esos chavos para otras cosas. O No, y ante la sea. incertidumbre, yo mismo, el potencial de que a mí me despidan es bien, bien alto. Igual a mí. Actualmente, aquí me voy en la tangente. Actualmente, La ciudad está proponiendo para mi bargaining unit, para mi unidad de negociación, somos 63 en esa unidad, 63 empleados. Está proponiendo que nos descuenten, que nos eliminen 6 días, estamos 6 días de cesanteo sin paga, y van a despedir 3 personas, 3 de 63. Yo estoy en el bottom de esos 63. No sé si estoy, no estoy no estoy ni en el 1 ni en el 2, pero en el 3 de abajo para arriba estoy, o quizás un poquito más alto. No estoy por encima de los 10. So, van a despedir 3 personas, puede ser que me despidan a mí. So, ahora mismo nosotros estamos en un modo donde no vamos a gastar en nada que no sea necesario, por lo pronto, porque eso podría pasarme. Así que estamos medio aguantados en esa situación. No, y la cuestión es que para el job hunting va a ser un Sí, porque caos. en todos lados están recortando, no es que estén contratando, en que están despidiendo. Están despidiendo, exacto, o sea. Y no es como que, pues me voy de aquí y me voy para otro estado. No, de todos lados está malo. So, está la situación donde uno se rasca y dice, por ejemplo, ahora mismo, si tú me preguntabas en febrero, PlayStation 5, yo, sí, cumple con esto, sure, why not. Me preguntas ahora, no creo. No creo, aunque el PlayStation 5 venga y lave ropa y cocine por sí mismo, no. No, hay que aguantarse. Yo ahora mismo también, yo te lo dije, de hecho, yo no voy a ser early adopter de PlayStation 5 ni del Series X. O sea, no, no, no, no. Yo tengo un montón de juegos todavía, un par de planes y cositas, pero yo también estoy, ¿cómo se dice? En la penumbra de que un par de años más la propuesta que yo trabajo puede ser que desaparezca y me transfieran a trabajar a municipio regularmente. Y como todos saben, si me transfirieran a trabajar regular con el municipio, papi, es a 20 horas. La voy a estar a 20 horas. O sea, que es un. Oh, wow, el municipio está operando con reducción de jornada. Todavía llevan, qué sé yo, cuántos años operando con reducción de jornada y todavía no se ven las economías de esa reducción de jornada. Ese es el misterio más grande. O sea, tienes empleados que llevan ya casi 6, 7 años en reducción y todavía tú no. O sea, el municipio reporta economía, los números siempre es rojo. Sí, entonces, ¿para qué tú mandaste a hacer reducción si supuestamente te ibas a ahorrar un montón de dinero y los números siguen estando rojos? O sea, Pero o sea. está en rojo porque estaban en rojo antes, o están en rojo porque se fueron en rojo. Porque Según. si Es que. están en el hoyo, quizás no están tan metidos en el hoyo, pero siguen metidos en el hoyo. O sea, el municipio no te voy a decir que estuvo boyante nunca, ni aun con las pasadas administraciones. Siempre los municipios bregan a base de préstamos La para hacer mayoría las de cosas. los Sí, municipios, sí, están endeudados. pero por lo menos la administración que pasó antes de la actual, sí, había su déficit fiscal, sí, pero nunca le tocó el bolsillo a los empleados. O sea, no, supieron bregar la situación sin tener que sacarle chavo al empleado, o sea, bajarle Era horas. sustentable, es como el que tiene la tarjeta trepa, pero puede pagarla. Puede pagarle, exacto, pero entonces llega esta administración, mientras la sugerencia fue Cataplush, despidió gente y bajó reducción de jornada. Yo tuve, en un momento dado, a mí me quitaron 2 días al mes. Yo cobraba un día menos a la quincena. Después se probó que en mi caso nosotros no lo podían hacer, pero somos fondos federales y eso fue un revolú y tuvieron que ir restableciendo la jornada. Yo estuve como casi 7, 8 meses con reducción. No me afectó tanto, pero sí, hacía su rotito. Pero estamos en incertidumbre que me digan de un momento a otro, mira Alex, aunque estamos en federales, nos vamos con reducción. Porque la propuesta este año viene un poquitín infinita. A diferencia de otros años, porque suena por televisión que hay muchísimos fondos para propuestas CDBG, que es la propuesta que yo trabajo, con esto de los terremotos y lo del COVID, pero eso es a nivel estatal, no es a nivel municipal. Yo no sé qué nos van a dar de esos chavos nosotros para trabajarlo. Siempre se saca una parte administrativa que está los sueldos, beneficios marginales y todo. Eso veremos a ver, pero sí, yo me paso siempre haciendo mis ahorros y mis cositas, because you never know. Tú sabes, antes de volverme loco haciendo cosas al garete, por eso es que PlayStation 5. No. Rapidito por aquí en el chat, dice Kaku, Artemis Fowl está medio boquete, Onward está cool. Onward, hasta a mí me gustó. Onward está chévere. Melon Popper dice maravillosa jugada, D plus. Déjame ver por acá. Está hablando ahí de Disney Plus. Onward salió en el cine, pero por el cierre, pues se fue limitado. Onward yo creo que estrenó ahí justo antes de que como que explotara todo esto de todo el mundo para la casa. Y entonces tuvo ahí más o menos una publicación híbrida. Salió en un punto donde también se rentaba por 25, $30, no sé cuál era la cantidad. Y a Trolls también le pasó lo mismo. Y ahí luego, como un mes después, Onward llega a Disney Plus y es parte del servicio regular. Dime. Dice de él, pues, les voy a dar unas clases de torrents a la movie. Mucha gente va a hacer eso. Dice por aquí Metaverse, streaming service, es la que hay con Mulan. Ah, esa es la Sí, que ya tú sabes, bring me hay. rum, mighty. Bueno, pues entonces vamos para la siguiente noticia. Alex, esto se supone que fuera mediodía. Estamos aquí en las mega tangentes. Bueno, hablando de lo siguiente, resulta que en una publicación del PlayStation Blog esta pasada semana se reveló que el personaje de Spider-Man estará llegando a Marvel's Avengers, esto en algún punto del próximo año, y esto de forma exclusiva para PlayStation 4, PlayStation 5. En estos momentos, que estamos en el fin de semana del 7 al 9 de agosto, anda corriendo la beta privada del juego para las personas que preordenaron. Esa es la manera de usted poder entrar a ese beta cerrado. Y entonces, la próxima semana, que vendría siendo el fin de semana del 14 al 16, sería beta abierto para los de PlayStation 4, beta cerrado, nuevo es que, mismo esquema, tiene que preordenar. Beta cerrado para PC y Xbox One. Entonces, el fin de semana que le siga, ese que sería del 21 al 23, ahí es beta abierto para todo el mundo. Así que los de PlayStation técnicamente tienen 3 fines de semana de beta testing del juego de Marvel Avengers. He visto por ahí que mucha gente anda molestita, que Spider-Man pues va a ser exclusivo de PlayStation 4, PlayStation 5. Gente, dentro de todo esto, la alternativa es o sale Spider-Man para las consolas de PlayStation o no sale at all, porque Sony tiene los derechos de Spider-Man. Así Exacto. que Sony aprovechó que tenía eso, que encaja con esto, y dijo, mira, tengan Spider-Man, póngalo, pero es mío. Y a este punto no hay mucho que se pueda hacer. A llorar por maternidad. Es como cuando salió Kratos para Mortal Kombat. Si usted compró Mortal Kombat en Xbox 360 y quería Kratos, pues I'm sorry, le pertenece a Sony. Pues en este caso pasa algo similar. O sea, no tienen culpa de que se puedan hacer esos excelentes acuerdos cooperativos de compañía a compañía. A mí para nada me molesta ese anuncio. Es que, anyway, hablamos de nuestra experiencia con el beta, en qué es la que es, porque yo sé que Gato está, yo estoy, anyway. Pero GG, mano, y yo me acuerdo que también leí que aparte de lo de Spider-Man, viene más contenido exclusivo para PS4, in-game items, skins y cosas, o sea que esto no para ahí. Vienen más cosas, eso va a estar interesante esa guerra de con Marvel's Avengers. Bueno, vamos para acá, por aquí el chat dice rapidito, Silver, derecho solo de cine, no de juego. En serio, para mí que también incluye juegos. Yo creo Spider-Man que sí que salió en incluye Ultimate juego. Alliance 3 en Switch, ¿cómo se explica eso? Sony, lo license out. En este caso, la cosa es que es un juego que va a salir para su consola y ellos quieren tener ese upper hand. El juego de Ultimate Alliance 3 salió para Switch solamente, eso. Sony no tenía vela en ese entierro, no era que el juego iba a salir para ellos también. ¿Alguien quiere pagarme por Spider-Man? Go, toma, dame el dinero, Exacto, úsalo. Úsalo ya. si pagan lo que cuesta utilizar el personaje, pueden hacerlo ahora. Sony, por más que Microsoft diga, mira, pero te vamos a dar tantos millones para que también me incluyas a Spider-Man en la versión de Marvel's Avengers para Xbox, Sony va a decir, no, porque ese es mi edge competitivo sobre ti, ahí no voy. En el caso del Switch, no es competencia ninguna, pero está Sí, bien, cuento, el juego no llévatelo. iba a salir allá. Yeah. Exacto, el juego no va a salir acá, ni va a salir en Xbox. Ya otro, es tuyo, es tuyo. So, hay que poner el meme del negrito. GG. Bueno, vamos entonces con nuestra próxima noticia. Gente, y todos saben, ¿verdad? Que muchos, a los que, ¿verdad? Los que conocemos mucho de Twitch, que llevamos ya muchos años consumiendo la plataforma, que seguimos muchos canales, tanto hispanohablantes como canales de creadores de contenido americano, pues en Twitch, en estos meses se ha generado una controversia grandísima. Y es el hecho de que Twitch lleva unos meses que está baneando streamers o creadores de contenido. Pues hay unos revoluces que tienen que ver con problemas de hostigamiento sexual, un montón de revoluces, unos chismes que están saliendo a la luz ahora que está afectando a estos streamers, y Twitch está siendo bien severo, dando bans a diestra y siniestra. Pero uno que todavía a la luz de hoy sigue siendo una nube de misterio es el ya conocido ban de Dr. Disrespect. Dr. Disrespect es uno, o era uno, de los más grandes creadores de contenido en vivo en Twitch. Prácticamente era una de las caras que se veían en las promociones, en video, en montaje. En fin, el tipo era un icono de lo que es el live streaming en Twitch. Y el tipo, pues, sabe, él es un personaje. Él es un personaje basado en este tipo que vive como que en la época de los 80. Tiene una peluca que es como si fuera un mullet, usa las Oakley grandes. Tiene una actitud bien arrogante, bien jerk, pero ese es el personaje de él. O sea, así es que el tipo se comporta, y eso fue lo que lo llevó al éxito masivo en Twitch. Uno de los que más sostenía, followers, views, o sea, una cosa bestial con el tipo. El tipo lo invitaban a eventos competitivos para hacer presencia y todo el mundo quería sacarte fotos con él. En fin, un icono de esta industria. ¿Qué pasa? Pues el tipo, lamentablemente, su canal fue baneado en Twitch. Y al sol de hoy es un misterio, no se sabe por qué Twitch no ha dado una explicación de por qué banearon el canal. Él ha dado entrevistas, pero él tampoco no ha soltado mucha prenda. Él alega que él no sabe. Ah, él alega que él no sabe. Yo no le creo nada. Yo tampoco. Eso es lo que los abogados dijeron que dijera. Tú vas a decir que tú no sabes. Porque aparentemente se está cocinando una demanda por ahí. Pero esos son otros 20 pesos. La cuestión es que supuestamente él dice que él no sabe. Twitch dice que no sabe. ¿Y por qué diablos lo baneas? No, Twitch no ha dicho nada. No, ni quieren decir nada. Simplemente, violación de política, más nada. ¿Pero qué política? O sea, nadie sabe. La cuestión es que lo discutimos aquí en uno de los podcasts. Supuestamente había una aura de misterio de que supuestamente le estaba negociando con otros streamers para supuestamente montar una plataforma propia de live stream. Supuestamente se mencionaron nombres como Ninja, como Shroud, que estaban negociando, y que aparentemente dentro de las políticas de Twitch él no podía hacer eso, pero eso es lo que se rumora, unos extractos que sacaron del internet, unas conversaciones, who knows, pero aún así sigue un misterio. Si algo sí es seguro que él confirmó de su propia boca es que él fue claro y dijo que él no regresaba a Twitch. O sea, él ya terminó su relación con Twitch, él no va a regresar a Twitch. Por más que llegue a un settlement o un acuerdo, él ya dijo que no regresaba a Twitch. Y yo creo que la única forma que él regrese a Twitch tendrá que rolear dinero por una cosa bestial. Pero es porque se sabe que él fue que él falló. No hay break, no hay chavos que valga. Anyway, la cuestión es que todo este misterio llevaba a todo el mundo preguntándose, pero ven acá, un creador de contenido de esta índole, de esta grandeza, ¿qué es lo que va a hacer para vivir? Porque este era su trabajo full time. Porque mientras él esté en vivo, sus patrocinadores le pagan. Tiempo que él no esté en vivo es tiempo que él deja de ganar dinero. Porque la idea de cuando los patrocinadores lo patrocinan, valga la redundancia, es que sus productos, sus nombres se mencionen en esos streams en vivo. Porque eso es producto que se vende. Al estar fuera, está perdiendo dinero a montón. Pues no se sabía. Dice, mira, pues la gente dice, pues mira, va a estar en Facebook, pues va a estar en YouTube. Porque ahora mismo son las únicas alternativas, porque ya Mixer ya dejó de existir. Y no fue entonces hasta esta semana pasada, específicamente el jueves 6, en donde él hizo un teaser livestream en su canal de YouTube, en donde simplemente se veía más que unas imágenes, unos background animados de las decoraciones de él, de Champions Club y qué sé yo qué. Pero él no salía en cámara, no había gameplay de nada, simplemente eso. Ese stream nada más, pues se conectaron más de 300,000 personas a simplemente ver eso. Oh, wow. O sea, porque todo el mundo dice, ¡oh! El tipo subió en vivo, pero era eso. Y no fue hasta más tarde que por su cuenta personal de Twitter confirmó de que entonces él iba a estar saliendo en vivo. O sea, que el día 7 él llegaba. Entonces, el día 7, como a eso del mediodía, hora del Pacífico, Dr. Disrespect se fue live en YouTube. Y muchas personas se encontraron con la sorpresa de que cuando llegaron al canal, el canal ya tenía hasta un botón para tú suscribirte por $4.99. O sea, decía, wow, o sea, si ya el tipo primer día ya él tiene esa opción, es porque definitivamente negoció con YouTube. O sea, un contrato le sacó a YouTube, ¿verdad? Para tener ya esa opción, porque creo que es algo así como Twitch también. Tienes que tener una cantidad de followers, de viewers average, para que te den el botón de suscripción en YouTube Gaming. So, pero ya el tipo tenía todo eso en su canal. Obviamente, pues subió. Yo vi un cantito del stream de él y estaba haciendo cosas y como que preguntaba, mire, yo puedo hacer esto aquí en YouTube, yo puedo poner pantalla de otro creador de contenido aquí, puedo, YouTube me deja, YouTube no se ponen con cosas, yo como que, tiraera. Pero sí, el tipo regresó a YouTube, obviamente no sé su horario, yo no sé qué días él va a estar transmitiendo, me imagino que próximamente en sus redes sociales lo estará, ¿verdad? Notificando, por lo menos el doctor ya está, sabemos que está ahí parqueadito en YouTube, y esto se une también a el streamer conocido como Ninja, que también un streamer que era muy popular en Twitch, se fue para Mixer por dinero, un contrato grandísimo, multimillonario. Mixer desaparece, Ninja opta la opción de que le paguen el dinero, no se fue para Facebook Gaming, estaba de agente libre por ahí dando vuelta, mucha especulación, no se sabía. Un día subí a YouTube por 2 horas, un cojonal de views, hasta que entonces no fue hasta esta semana que pasó, que subió a su canal de Twitch de vuelta. O sea, hizo un stream de 2 horas y pico en Twitch, en su cuenta de Twitch, y también tuvo un perengenal de views. Yo le he compartido los stats a los muchachos, más de 75 mil personas viendo ese stream, una cosa absurda, y lo que le choca a todo el mundo es que él regresa a Twitch, no tiene el estatus de partner, no tiene botón de suscripción, so que quiere decir que Ninja, como es un free agent, tampoco negoció nada con Twitch. O sea, no negoció nada, no le ofrecieron nada tampoco. Bueno, que él hasta tuiteó de que con ese stream nada más ya había hecho afiliado. Pero yo no sé si él hizo eso de una forma de mofa hacia Twitch o como que me da lo mismo. No, honestamente no sé ni cómo tomarlo. Pero están por ahí. El que todavía no se sabe nada es The Shroud no se sabe nada, que también era otro que era súper popular en estas plataformas de live stream en Twitch y en Mixer. So, veremos a ver, pero ya por lo menos saben que el Dr. Disrespect, el streamer favorito de Gio, está por ahí de vuelta en YouTube. Dr. Disrespect no es santo de mi devoción, a mí no me gusta el personaje. Yo lo he visto una que otra vez, no va conmigo. Cool por él que haya comenzado allá en YouTube. Nosotros sabemos, y digo nosotros, el público, sabemos que ya le había recibido unos strikes en Twitch muy bien merecidos. Uh-huh. Uno de ellos había sido porque creo que fue durante E3. Él uh-huh. estaba en el show floor por allá en E3 y estaba haciendo stream desde su teléfono, qué sé yo qué, y entró a un baño mientras hacía stream. Hay una ley en California que prohíbe que usted vaya con un a tirar video en un baño por razones obvias. Y entonces lo hizo en su canal. Y entonces eso le costó un strike, estuvo suspendido unos varios días. Había tenido otra suspensión más, ahora mismo no recuerdo por qué era, pero él es medio joyita con su personaje. Uh-huh. Yo no sé cómo sea él fuera del personaje. Yo me imagino que no debe estar tan lejos. Quizá el personaje es un poco más exagerado, pero... él no es santo de mi devoción. Así que... GG por él, que por mí, conmigo no cuenta, ya no voy a ir a verlo. Ahora, si usted le cae mal y le quiere meter las manos, el tipo yo no soporto, quiero meter las manos, piénselo, porque el tipo mide, creo que mide 6'6 o 6'4, algo así. El tipo está bien prensado, el tipo está grande. O sea, piénselo si usted quiere dar una bofetada a Dr. Disrespect, el tipo. So, si le va a dar, dele primero y salga corriendo. Dele abajo y salga GGG. Pues así está esto, gente. Así están los Streamer Wars, si lo podemos llamar de esa manera. Y nada, yo creo que con eso cerramos las noticias, porque Alex, Alex me leyó. Alex discutió mi siguiente noticia. Y la cross out era la de Ninja. Ninja regresando. Bueno, todavía no es oficial. Voy a aprovechar y digo dos o tres cositas. Sí, todavía no es oficial que él está de regreso en Twitch. Hace como un mes atrás, él subió un día a YouTube y tuvo alrededor de 100,000 viewers. Y nada, quedó, hizo ese stream y ya desapareció. Entonces, este pasado miércoles, sin avisar, sin nada, boom, de momento el canal de Ninja en Twitch estaba live, la internet empieza a correr la información de que Ninja está live, está de vuelta, is back, qué sé yo qué. Pero algo que notamos inmediatamente, no tenía habilitado lo de suscribirse ni nada de eso. Y es como que, esto pinta que él hizo stream allá y stream acá para demostrarle que él todavía tiene poder de convocatoria. Y si quieren hablar conmigo, habla con mi agente. Yo sospecho que no, esta semana no va a haber stream de Ninja. Cómo se mueven las cosas. Exacto. De seguro le mando ese stat a las oficinas de Twitch. Pero bueno, ¿qué me van a ofrecer? I'm back, mira los números, tira para adelante. Sí. ¿Tú quieres 100,000 más acá? Habla conmigo. Ahora, para agregar rapidito, estaba leyendo una noticia referente a Ninja. Y estaba leyendo de que estaba resaltando eso de que había hecho stream en Twitch y qué sé yo qué. Pero también estaba resaltando el hecho de que ese misterio de él tampoco ya decidirse si va a estar full time otra vez en Twitch o en YouTube, donde sea que va a estar, también se presta mucha especulación porque hay personas que están comentando de que aparentemente lo que quiere trabajar es en proyectos de cinematografía. Aparentemente pues quiere trabajar en películas, quiere actuar en películas. Él ha tenido varios cameos, creo que por ejemplo en Jumanji, la última, creo que iba a tener un cameo y creo que lo cancelaron. Después hubo otra película que él también salió, que ahora mismo no me acuerdo, un cameo pendango. Y ya se cree que eso es ya material de Hollywood. O sea, un cameo, él como ninja, una película ya. Ya se cree que ya eso es lo suficiente. Ya me acordé. Es en la película esta que hizo Ryan Reynolds, que de los NPC. Ah, sí. Recuerdo el trailer de esa película, no recuerdo. Sí, no me acuerdo el nombre. Pues hizo un cameo en esa, en Jumanji. Por el de Jumanji cayó en las escenas removidas. Gracias por participar. Puede ser que esté interesado quizás en otros aspectos, no quizás necesariamente en actuar. Yo había visto un artículo sobre eso, de que habían rumores, pero la persona que estaba escribiendo el artículo indicaba que al son de hoy no estaba registrado con ninguna agencia de esta para actores ni nada de esto. So, por lo menos no tiene agente en Hollywood. No. Si esa es su idea, en algún punto va a tener que conseguirse un agente que le consiga los gigs, porque hacerlo tú por cuenta propia es sumamente difícil cuando tú no conoces cómo funciona la cosa ya. Y dudo mucho que sea muy exitoso. No es que yo no ponga en duda sus cualidades, pero... ¿Quién sabe si el tipo le mete? Yo actuando de él, actuando de jugar de gamer. Haciendo de él mismo. Sí, ya, pero ya quizá él tiene dinero. Quizás quiera entrarle quizás a producir algún proyecto. Así sí. Yeah. Esa te la puedo aceptar. Qué sé yo, hablando acá como London, Ninja Productions, whatever. Ya, puede ser productor de esto, lo que hacen es poner el billete y correr el riesgo. Exacto, no necesariamente que esté en set todo el día realmente moviendo la ficha, sino que, mira, aquí hay tanto dinero, yo confío que el proyecto le va a ir bien, y pues si le va bien, pues hago más dinero. Exacto. Pues Gigi. Bueno, Gato, antes de pasar a la próxima sesión, ponnos al día en el chat. Pues por ahí llegó Mr. Player Juan, buenas noches. Uy. Epic. Por aquí dice Shinobu que Sony tiene los derechos de juegos y películas, que él sepa, pero los juguetes no. Ya, eso con los juguetes también. Ahora mismo no recuerdo no estoy seguro si un episodio de The Toys That Made Us que hable de Spider-Man específicamente. No estoy seguro, pero ya, podría revisarlo a ver. Por ahí Gio está saludando, está hablando ahí del Johnny Cage y Goro en relación con Doctor Disrespect, que sea grande. Ok. Bueno, ahora sí, estamos al día. Escanea por ahí los mensajes. Dale. Bueno. Bueno, pues gente, y eso que casi no hay mucha noticia, pero siempre aparece algo. Bueno, Vamos entonces a nuestra próxima sección. El dato geek de la semana. 12 de agosto de 1991, la banda de heavy metal Metallica lanza su quinto álbum titulado Metallica, debutando en el puesto número 1 en la lista de Billboard, con un listado de canciones como Enter Sandman, Sad But True, Holier Than Thou, The Unforgiven, Wherever I May Roam, Don't Tread on Me, Through the Never, Nothing Else Matters, Of Wolf and Man, The God That Failed, My Friend of Misery and the Struggle Within. Todas, cada una de esas canciones son cancionotas. Pero no me sale otra palabra para decirlo. O sea, todo ese freaking álbum completo es un masterpiece de lo que era Metallica, que después eventualmente se me fueron yendo un poquito medio, pero sí. A mí me sorprendió que este era el quinto álbum de ellos. Para mí, este era uno de los primeros, pero no pensaba que era el quinto. Me sorprendió eso cuando vi el dato. Y dije, wow. Por ahí, canciones que son leyendas. Ender the Sandman, Sad But True, Nothing Else Matters. Eso es como que, oh, yeah. The Unforgiven. ¿Cuál fue la última producción de Metallica? Yo me quedé en Death Magnetic. Ellos sacaron. No, después de Death Magnetic, ellos sacaron. No fue Damage Inc. Oh my God. Estoy buscando acá. Me está. Yo creo que el último disco que ellos tiraron, Watson, like. Como que no vendió mucho. Es que Metallica tuvo su momento y pues ellos han querido como que relanzarse en ciertos, como que ciertos estilos y ciertas mezclas y cosas, y como que tengo por aquí Hardwired to Self-Destruct. Y esto fue en el 2016. Ese fue, digo, pero lo que tengo aquí es el último disco que sacaron. Que hayan sacado compilaciones, discos en vivo, pues son otros 20 pesos. Yo llegué hasta Death Magnetic. Sin Anger no me gustó. Reload no me gustó. Load no me gustó. Yo llegué hasta. Mi disco favorito de Metallica son los primeros. Hasta este. Hasta el Black Album. Porque también este disco, la cultura popular lo denominan como el Metallica Black Album. Porque la portada prácticamente era negra. Y lo que sí, con la serpiente esa. La serpiente esa de Don't Tread on Me. Que usan mucho los trompistas y los, ya tú sabes. Dice por aquí, Epic, Mr. Player One, dice, ellos sacaron como las canciones un release de Death, y acá estoy viendo la discografía, y después de Death Magnetic, se llama Hardwired to Self-Destruct. Uh-huh. Eso es lo último que aparece acá, fue publicado en el 2016. Okay. Por lo menos tuve la dicha de verlo dos veces en vivo, no me quejo. La primera vez que vino a Puerto Rico, que fue cuando estaban en el tour de Death Magnetic, y cuando regresaron, que fue un venue más pequeño, que era Los Éxitos, y fue el audio, fue mucho, mucho, mucho mejor que el de Death Magnetic. O sea, se escuchaba todo, una fidelidad, una cosa brutal, mano, allá en el Choliseo. Bestial. Ese concierto yo me lo disfruté un montón, y ellos han estado bien ocupados haciendo conciertos en vivo antes de la cuarentena. Me parece que hubo uno en Minnesota que lo transmitieron gratis en vivo. Yo lo vi por internet. Creo que fue la inauguración del nuevo estadio de fútbol. Me parece que fue algo así. Ellos hicieron un concierto allí, no me acuerdo. Y yo puede ser que haya sido de esos primeros conciertos que se dieron ahí. Sí. Y yo lo vi, que lo dieron gratis por la página de ellos. Entonces sí, Metallica, a pesar de que ya están arrugaditos con el papel, se mantiene. Pero, again, este disco y los primeros, Kill Em All, Master of Puppets, Ride the Lightning, Justice for All, y oh my God. Y obviamente Garage y Garage Days. duro. Si usted tiene Amazon Prime, por lo menos el álbum de Metallica, está en Prime Music. Usted no tiene que pagar si tiene ya Amazon Prime. No sé si las demás discografías de ellos también está ahí, pero ya hay un montón de música. Si usted no está utilizando el servicio ese que viene con su Prime, yo le diría, dé una vueltecita. Hay una selección bastante, bastante buena ahí de música. Sí. Ay, by the way, la semana que viene no va a haber post de Dato Geek porque esto es musical y no, porque Facebook se pone changuito y no los tumba. Nice. Bueno, ¿hay algo nuevo que estás por ahí, Gato? Dejar por ahí, por aquí, nice. Por ahí están hablando de Ring Fit, whatever. Encendido, cuarto día, y se siente como el gym. Notas musicales el fin de mes, el último sábado. Los Rabanes van a estar celebrando su 25 aniversario. Claro, oh, 25 wow. años, wow. Los Rabanes han hecho algo en los últimos 10 años. Pues yo no, los últimos 15. Yo hace 15 años que no sé nada de los Rabanes. Ellos yo creo que han sacado algo, pero no tan popular como esos años dorados de rock en español. Sí, y el problema con los Rabanes es que tú te identificas con las canciones viejas, no te identificas con las canciones nuevas. Está brutal. Así que, super cool. Bueno, disculpen, dicho eso, vamos entonces con nuestra próxima sesión, que son las publicaciones para esta semana. Y vamos a comenzar con los videojuegos. Y tenemos por aquí que el 11 de agosto está llegando Risk of Rain 2. Esto para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. También el 13 de agosto estará llegando a Total War Saga Troy. Esto para PC. Y en el mercado de los Blu-rays y DVDs está llegando la séptima temporada de The Blacklist. Esto va a estar llegando en Blu-ray y DVD. Aparte de eso, el cine pues sigue completamente shut down. Nada que informar. Y cualquier cosita puede preguntar a Chinobu, que muy gustosamente dice la cartera de la semana que viene. Con el cine, Tenet, que tú sabes que estaban como que coqueteando con lanzarla, ajá, volvió otra vez al limbo. Diablo. Esa va a terminar yo también no sé en digital. Exacto, pero ya era para haberla sacado digital. Ya la pudieron haber sacado. Pero es que yo creo que todavía ellos están esperando que la cosa mejore, porque probablemente lanzarla digital versus lanzarla en el cine es una diferencia grandísima en cuánto va a generar. Y esa película era para que fuera un exitazo, algo así como Inception. Y en esta situación la cosa se pone difícil monetariamente. Pero probablemente hace sentido todavía aguantarla. Mira, dice Elfo que Total War va a estar gratis por 24 horas en el Epic Store. Oh, nice. Epic Store. ¿Cuándo es eso? El 13 de agosto. Okay, Total War Saga Troy. ¿Eso es el viernes? El viernes, sí. Cada viernes. Pues jueves. Dice Shinobu que Tenet posiblemente sale el año que viene. Todo posiblemente va a ser el año que viene. Entonces, el año que viene, digamos que todo se arregle y las cosas vuelvan a la normalidad o cerca de la normalidad. Vamos a ver un montón de películas el próximo año. Entonces, el año que le sigue probablemente veamos una reducción dramática, porque todos esos proyectos que se supone que se estén firmando ahora para ser publicados en el 2022 están ahora mismo aguantados. Y no, un montón de películas. Oye, ahora que tú dices eso, yo me parece que vi, en Prime Video, una película que se supone que iba para el cine, y lamentablemente pues cogió el pon, ¿verdad? De ese digital. Deja ver si mi teoría es cierto, rapidito. Deja ver si fue aquí que yo vi el anuncio. Deja ver si es verdad. Antes de... Es la película esta de Mel Gibson, que la filmaron en Puerto Rico, que eso es una porquería, la que supuestamente unos tipos ahí están buscándolo por un dinero y hay un huracán categoría 5 entrando a la isla, que tuvo mucha controversia porque supuestamente que se estaba mofando del huracán María y Mel Gibson tuvo que mandar un comunicado de que no... De que eso no fue relacionado a Huracán María. Caco, ¿cómo se llama esa película? Dice, pues, mientras tanto, Jonathan llega por ahí y dice, muy buenas tardes o noches, buenas noches. No pierdan el tiempo con esa película, dice Kaku por ahí. No, loco, hasta el trailer, y me sorprendió porque estaba browseando, no me acuerdo, y vi, y yo, adiós, y esa película la pusieron digital, o sea, en un servicio de streaming regular, pero no me acuerdo si fue en Amazon o fue en Netflix, ahora mismo no recuerdo. Anyway, Kaku no recomienda que le piche eso, olvídate sí, eso, vamos a seguir por acá. Bueno, pues nada, dicho eso, pues continuamos entonces con lo que tenemos acá en el podcast. Vamos entonces a la próxima sección, que es la pregunta random, pero antes, lograron adivinar la melodía del videojuego del principio. Para los que llegaron tarde, se las voy a tirar de nuevo porque siempre lo hacemos, así que vamos allá. We're back. Bueno, esa melodía, si no lograron adivinar, Into the Storm, dice yo que se llama la película. Si no lograron adivinar, ahorita en el chat alguien dijo, fue Shinobu, ¿verdad? Shinobu. Que dijo Pikmin. Bueno. Sí, él dijo Pikmin. Si la melodía de Pikmin no ha cambiado en las tres entregas, pues es de Pikmin, o sea, yo la busqué específicamente de Pikmin 3, el opening theme. Yo no he jugado a los otros Pikmin. Si alguien jugó Pikmin, que me diga. Porque Shinobu dijo, pues es Pikmin, pero no especifico que era en 1, 2, 3. Por eso está como que... Pero nada, whatever, se la damos por buena. Pero yo sé por qué Shinobu dijo Pikmin. Y es algo que siempre hemos dicho, gente. Nosotros tiramos casi siempre la melodía. Tiene que ver con algo en las noticias. No todo el tiempo, pero a veces. Y son como que easter eggs que tiramos a ver si más o menos usted está pendiente. Pero Shinobu se queda, pues espérate. La melodía siempre está relacionada a algo que se menciona en alguna otra sección. El dato geek o algo así. Mira, aquí dice que es Fable. No, es Pikmin 3. Ay. Bueno, ahora sí, vamos entonces con la pregunta random para esta semana. Y la misma, lee cómo sigue. ¿De cuál franquicia de videojuegos siempre esperaste una secuela que no llegó? Esa es fácil para mí. Pero gato, antes voy, de contestar. Voy primero. Sí, te voy primero, pero te tengo que hacerte una pregunta. ¿Tú tuviste Super Nintendo? ¡Tring! ¡Tantara! Es que pega. La pregunta pega antes de que me conteste. Esta es la pregunta random de esta semana. ¿La contesto tú? ¿La contestas tú? Dale. Be my guest. Dale. Rapidito. El primero que yo quisiera que tuviera una secuela y no pasó, Sleeping Dogs. Este juego, tipo Grand Theft Auto, pero con combate así en la línea de lo que Batman Arkham vino a poner acá en la escena. Ese juego para mí fue un palo. Yo me lo disfruté un montón y yo decía, oh, wow, yo quiero una secuela de esto. Creo que había un proyecto trabajándolo, pero luego yo creo que con esto de la movida de Square, para hacer Square Enix y esto y la cosa, yo creo que eso terminó en el limbo. Otro que también me gustaría y sigo con fe de que en algún punto pase es Mod Nation Racers. También, obviamente, a mí me encantó definitivo. Mod Nation Racers y me quedé toda esta generación de PlayStation 4 esperando a que llegara y no ha llegado. No pierdo la fe, en algún punto Sony debería darle una miradita a eso otra vez. Mm-hmm. Super cool. Pues mira, ya que estás en esa línea, ¿verdad? De esa generación. Y mirando aquí mi colección, mano, a mí siempre me hubiese gustado ver una secuela para Asura's Wrath. Mano, ese juego le debieron haberle hecho una secuela, mano. Ese juego a mí me encantó un montón y se presta para un universo, diablo, demasiado de gigantesco. También, mirando aquí, un juego que, una franquicia que se fue al olvido y me disfruté mucho fue Enslaved. Journey to Odyssey to the West. Ah, no, ese juego es bien bueno. A mí me encantó mucho ese juego de Enslaved. Y también, o sea, en el olvido no sacaron nada nuevo, no hicieron nada. Lo abandonaron por completo. O sea, de verdad. Y déjame ver algún otro más que tenga por aquí que me haya gustado. De los que tengo de PlayStation 3. Por lo menos esos que tengo aquí en mi colección, me hubiese gustado ver una buena continuidad. Bulletstorm 2 también hubiese estado cool. A mí me gustó mucho Bulletstorm. Y una secuela de Bulletstorm también hubiese quedado muy buena con las mecánicas que tiene ese juego. Pero por lo menos Azura's Wrath me hubiese gustado una buena secuela de ese jueguito, mano. Mira, Silver dice por ahí una secuela de Blades of Steel, pero de Super NES. Azura's Wrath, Remember Me, Dante's Inferno. Oh, Dante's Inferno, ya. Yeah. Dante's Inferno. Ya, yeah, que dice que se quedó un cliffhanger. Sí, Shinobu por aquí dice, Remember Me, yo lo sentí flojo. Me dice por ahí a... ¿Cuánto eso ha dicho arribita? The Order. Ah, ya, yeah, The Order. Ya, The Order 1886 era... Algo así, sí, era un número. Sí, sí, yo lo tengo, debe estar por ahí. Mano, ese juego es una pena, porque ese juego es bueno, es verdad que era un tech demo, para ver las capacidades visuales de PlayStation 4, pero el juego es bueno, la historia es bien buena, el combate es bien chévere, una pena que sea tan corto. Y no le dedicaron más cariño a ese juego y lo abandonaron por completo. Pero The Order is a good game. A mí me gustó. Estaba buscándolo, pero la versión que yo tengo es el Collector's y, sí. Y la caja es de metal y no tiene nada en el spine, no dice el nombre. Ah, ok. Pero estoy viendo la caja, pero no voy a agarrarla. Pero no, ya, yo creo que 1886, sí. ¿Qué más dice por ahí los muchachos? Dice por ahí Shinobu, yo quisiera Shining Force, Phantasy Star... No le imaginé que se iba a ir por esa línea. Bueno, así que bueno, dicho eso, gente, ¿verdad? Los muchachos de chat, gracias por participar. Si el post sale esta semana, pues les invitamos a que comenten en nuestra página de Facebook el post, ¿verdad? Que se publican toda la semana de estas secciones y de las otras para que usted también comente. Y si comenta, pues muy gustosamente le leemos su comentario acá en el podcast, ya sea en el podcast vivo o en la grabación regular del podcast. Bueno. Ahora sí, Corillo, vamos para el tema para esta semana. Y esta semana toca el Top 5. Y el Top 5 esta semana se lo vamos a estar dedicando a Top 5, o ¿verdad? El Top 5 de armas de ciencia ficción. Ya pueden ser de películas, series, de animación, de videojuegos, etcétera, lo que usted se le ocurra. Así que Gato, vamos a comenzar con usted, que tiene unas armas ahí bien interesantes para su combate. ¿Hacemos una y una? Vámonos una y una. Porque una y la primera tenía que ser la primera. Sí. Es la única que tenemos en común, yo creo. Sí. Sí, es la única que tenemos en común. Le cedo el honor a usted. Ah, pues, es el lightsaber de la saga de Star Wars. Yo creo que la mayoría de nosotros siempre hemos soñado tener un lightsaber. Y la viste. Es algo sumamente icónico. Yo creo que es probablemente el arma más reconocida en cualquier... producto, franquicia, en el mundo. Dicho todo eso, en la vida real yo no tendría una, porque les aseguro que dentro de la primera hora de tenerla en mis manos, me tumbo mínimo un brazo. Sí, así me corto un dedo, una mano. Ya, es el cuchillo a la cocina y yo lo cojo con cuidado. El lightsaber no quiero ni con un palo largo tocarlo. No. Pero de que está super awesome, está super awesome. Claro. Yo lo usaría, por ejemplo, si hay que cortar una rama de un árbol o algo. Ok, ya. Y lo guardo y ya. Se acabó. O sea, ya. Pero ponerme a hacer... Y darle vueltas así. No. Sabrás que hoy yo estaba cortando unos bejucos ahí que crecen fuerte. Como crece casi como si fuera un árbol. Pero no es tan duro. Entonces, yo tengo una sierra esta recíproca y puedo cortarlo abajo, pero arriba los ganchos no los puedo cortar porque el gancho es bien flexible. Y entonces le pego la sierra y lo que hace es moverla, a maquiarla. Wow. Y es una chaviente. Pues entonces lo que tengo es que cortarla abajo y después empiezo a doblarla. Doblar es para botar. Entonces yo estaba hoy en esa. Entonces el lightsaber me hubiera venido bien. Ah, claro. De venta en Home Depot, el lightsaber. Anaranjado, sí. Creo que están en especial. El problema es que la batería te dura como 5 minutos. Es un problema. 5 minutos da y sobra. Uno lo pone a recargar. Digo, seguirte la After Solar. Harán, el viento te jodiste. Mira, llega Pérez Bosque por ahí en el chat. Opa, buenas noches. También está Monclo, te ve por ahí vacilando. Bueno, chat o seguimos acá. Chat rapidito, bueno, en mi sección dice Pérez Bosque por ahí saludó y después dice un lightsaber estaría super GG para trimear los árboles en el patio. Oh sí, definitivo. Me dice que también es bueno para cortar pavo en Thanksgiving. Dice por aquí Metaverse. Ahora bien, en la versión de He-Man del 2000 hubo un cambio de los predecesores de He-Man y su antiguo portador. Ah, que muchos están hablando de la pregunta random de la semana pasada. Ah, okay. De lo de He-Man, sí. Estaba ahí Kaku tirando la información a Gio. Bueno, vamos entonces con nuestra segunda. Como esa fue en común, la tiro yo a la mía. Pues dale, pues entonces ahora sí. Tú serías mano. Dale. Pues mi segunda elección de almas de sci-fi o ciencia ficción es la estrella de la película de Skrull. Ahora mismo, yo no sé si esa estrella tenía nombre. I can't remember. Para mí que no. No estoy completamente seguro si tiene un nombre o no. Pero para los que no están familiarizados, Skrull es una película de fantasía, de ciencia ficción, en donde pues este universo, donde estaba esta criatura que secuestró a esta princesa, y están este grupo de aventureros, van a rescatar la típica trama de esa época de los 80. Y uno de ellos se encuentra en una caverna un arma que es como una estrella. Entonces, esa estrella, por cada una de las puntas le salen unas dagas, unas navajas, unas cuchillas en cada punta. ¿Qué pasa? Que esa estrella tenía poderes mágicos a quien era dueño de ella. O sea, en este caso, el personaje principal, el actor principal, era quien se encontró esa estrella, pues ella se ató hacia él. Y esa arma en particular, él la podía lanzar y él podía llamarla y la estrella regresaba a él. Él le estiraba la mano y la estrella regresaba. Y cuando la tiraba, la estrella daba vuelta y cortaba todo. O sea, era un arma bien poderosa. Y a mí siempre me encantó esa estrella de Skrull de esa maldita película. Verla ahora, te sangran los ojos feos. Pero la estrella siempre a mí me impresiona. Me encanta ver cuando él la encuentra por primera vez y le sale las cuchillas. Y como que, holy crap, man. Ese boomerang estrella estaba pasado. Me enfogó en el final. Me dio pena el final, pero ya. Qué remedio. No estoy familiarizado, pero suena a... No hay una película de Predator 2, ¿no? ¿El Predator no tiene algo así? El Predator tiene un disco, es un disco. Un disco, parece como un shuriken también. Sí, pero el de caso del Predator, el disco es electrónico. Él lo activa, él lo tira, él vuela un patrón ya predeterminado donde están los enemigos. Regresa donde él y él lo guarda. O sea, tipo boomerang, pero más tipo más mecánico. Más mecánico, okay. Más sofisticado. Skrull, lo dije mal. Skrull son los verdes del MCU. Skrull, pero es verdad, mala mía, caco. Pero sí, me encantaba esa estrella. So, ya, esa es mi segunda elección, gato. Bueno, rapidito por aquí, chat, mano, Skrull, a cada rato chequeo si aparece en algún streaming service para revisitarla y no lo ponen en ninguno. Uf, te va a tener que tocar comprarla, entonces. Sí, yo la he buscado y no la encuentro tampoco. Dice por aquí, pero busque el Buster Sword de Cloud en Final Fantasy, super icónico. Sí, lo pensé, pero como en este caso es el top de arma que, you know, que yo lo veo de la manera de que me gustaría tenerlo. Yo no quiero el Buster Sword. Es icónico, es súper cool. ¿Verdad? Yo no lo quiero. dice por acá, déjame ver por acá. Predator tiene el disco y tiene una parecida a la de Crow. Okay. Creo que sale en alguna de las Aliens vs. Predator. Okay. Bienvenido a Pizzerito de Gaming. Recuerdo. Ok, ahí estamos. Estamos más o menos al día. Vamos rápido. Mi segunda selección acá es el Portal Device, el Portal Gun del juego Portal. Esto usted me dirá, mira, esto no es necesariamente un arma, es un dispositivo para, you know, moverse del punto A al punto B que no sea en línea recta. Yeah, pero usted puede, si usted quiere hacer daño, puede hacer daño con el portal gun. En mi caso sería súper conveniente. Uno poder tener un portal aquí y un portal en el lugar donde uno más frecuenta y llega inmediatamente. Uf, un portal aquí en Minnesota y un portal en Puerto Rico, en casa de mis papás, que yo simplemente camine y boom, y llegué ya al otro lado. Voy y vengo a como me plazca. Sería fantástico. So, ya. Yeah. El portal gun, the portal. A mí también me gustaría un portal gun para muchas cosas. Es bien útil. Chachu. Bueno, mi tercera opción, y esta es porque me gusta y simplemente tenerla de pieza de colección, tenerla en un marco así de cristal bien imponente, es la espada de Conan. Pero de Conan versión 80s. Tener ese sendo sable así empotrado aquí en una vitrina, pero el original, ahí, yo simplemente tenerlo por tenerlo. Porque esa espada es bien badass. O sea, es grande, se ve firme, o sea, y te sientes como Conan, o sea, como Conan the Destroyer, Conan the Barbarian, whatever. You choose your favorite. Pero sí, la espada de Conan, me gustaría tenerla y por eso la puse ahí en la lista. Te sientes como Conan, rubio pelú. Rubio Perú. Ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton. Sin músculo. El siguiente en mi lista es el Elder One de Harry Potter, que este es el One que tenía Dumbledore, que luego, pues, spoiler alert, luego se sabe que es bastante importante, por si acaso alguien no se ha visto Harry Potter. Resulta que esa es súper, súper, súper importante, ese One. Ese One es sumamente poderoso. Ese One puede hacer cosas que otros Ones no pueden hacer, como por ejemplo destruirle el One a otro Wizard. Puede lograr hacer spells que son imposibles con otros Ones. Claro está, dentro de todo esto yo tendría que ser Wizard para poderla utilizar, de lo contrario no tengo magia que ponerle, es como si no tuviera batería para ponerle. Pero ya, yeah. Ese sería el próximo mío. Nice. Bueno, pues la cuarta mía, un arma sci-fi que me gustaría tener, a mí siempre me han llamado la atención y siempre me han encantado las armas que se utilizan en el universo de Doom, los Wielding Modules, que son estas armas que tú te pones un adapter en la garganta, ¿verdad? En el área de las cuerdas vocales, y tú tienes un dispositivo en tu mano que es como si, simulando como si fuera un tipo de cañón o pistola. Y esas armas en este universo, eso lo que hace es que coge tus frecuencias de tus cuerdas vocales y ese sonido lo convierte en energía. Y tú puedes disparar, tú puedes prender un fuego, tú puedes romper hueso, tú puedes romper una pared. Mientras más fuerte la resonancia, más fuerte es la energía que sale. Y esa tecnología, siempre desde que yo me hice fan de Doom, esas armas a mí siempre me han llamado la atención. De cómo utilizar el sonido como un arma, o sea, y me gusta, o sea, tener un último ya que se ponga a joder, perdón, un momento. ¡Cabrón! Y lo vuelve encanto. Ya se acabó. Alex, te pregunto, ¿tú viste Dune en su tiempo? Sí. Tengo todas las Mano, versiones de Doom aquí, DVD, Blu-ray, digital, you name it. yo no vi Dune en su tiempo. Yo vine a intentar ver Dune hace unos años atrás. You're not Oh, gonna get está borderline inmamable la película a estas it. No. alturas. Te tiene que gustar demasiado para soportarla, porque sí, es la tosa, es la Es un tosa. cringe fest. No, no, pero es que, oh my god, esa escena del training. Qué cosa más tecata, Dios mío. Papi, las Muchacho, no, no. producciones. Esto yo tenía que verlo los early 80s, no Sí. en los 2010s. Aún así tuvo nominaciones, para Oscars, esa película. Y déjame decirte, sangran los ojos, pero para esa época, o sea, ver esos efectos daba mucho de qué hablar. O sea, eso hay que dársela. Los vestuarios, el concepto, la historia detrás, porque eso es basado en un libro. La historia detrás de Dune es una historia bien, pero que bien interesantísima. Se tiene que ver hasta con creencias religiosas y toda una cosa bien, bien, bien. Pasa claramente la película, pues, se la compactan. Y aunque yo tengo la versión extendida, que diablo, si tú ves la versión extendida, te quedas muerto en la primera media hora. Te vas a caer dormido, porque la versión extendida tiene más dialecto que. Chacho. Pero yo la soporto, yo las puedo soportar, pero si nunca las vieron, no. Exacto, si tú la viste en su tiempo, no tú, se la recuerda con cariño. Yo vine a intentar verla muy tarde y ya como que es difícil aceptar ciertas cosas ya a estas alturas cuando uno ha visto cosas trabajadas de una manera diferente. El soundtrack estaba bestial, el soundtrack estaba brutal. De hecho, de Dune, me parece que hay un juego de mesa bastante popular, difícil de conseguir hasta hace poco. Me parece que temprano en este año volvieron a relanzar el juego de mesa. Nice. Volvieron a hacer una tirada de ese mismo que estaba. Y me parece haber escuchado en algún lado que creo que hay un remake de Dune para el cine, un proyecto para hacer... Sí, está en producción, sí, está aguantado, pero sí. Sí, venía el remake... Bueno, remake o el reboot de la franquicia. Tuvo una serie de televisión que tampoco no fue muy exitosa en el canal de Sci-Fi. No fue muy exitosa, pero entonces ahora viene la película. O sea, prácticamente se van a revivir la franquicia. Fíjate, yo estaba looking forward de ver esta nueva versión para ver cuán true era el source material del libro y de la película original. Me hubiese gustado ver. Creo que ese proyecto ahora mismo está cancelado, está aguantado por esto del COVID. Probablemente está aguantado. Sí, probablemente. Pero ya, Chino, ¿cómo fue? ¿Qué mala película? ¿Cuál? ¿Doom? Yo creo que fue que entendieron Doom. Yo creo que entendieron Doom. Estamos hablando de Dune, D-U-N-E. D-U-N-E. Déjame aprovechar y ponerme al día en el chat. Ok, se me fue bastante atrás el chat. Pero ellos están hablando ahí de Doom, porque entendían que la pronunciación era Doom, yeah. Doom, de Duna, de arena. Sí. Yeah. Ajá, de arena, sí. De hecho, es la de esto detrás de toda esta historia, pero ya. Dice por aquí Silver, T1 más old school. Me imagino que tengo uno más old school. Los Bayards, The Voltron, Defenders of the Universe. Yo creo que... Están hablando de las almas. Ah, ok. Entonces por aquí voy a scan rapidito. Venden miles de versiones en eBay. Estoy por pedir una de la espada de Conan. Oh, nice. Me imagino que en tamaño real. Yo he visto en convenciones, siempre hay una mesita que vende reproducciones de espadas y cosas. Yo he visto hasta los Blades of Chaos de Kratos, unas reproducciones ahí en esos sitios. El Master Sword también. El Master Sword es como que... Uno lo piensa. Dice Kaku por aquí, la espada de Beatrix Kiddo, de Kill Bill. Las pistolas que salieron en Romeo and Juliet, la versión de Leonardo DiCaprio. Esa Doom es mucho mejor. Ok, espérate. Ya estamos nuevamente con la confusión de Doom y Dune. Sí, ok. Dune sí fue buena, ahora está difícil de digerir, dice Kaku. Eso fue lo que me pasó a mí. Yo no la vi en su tiempo y hoy día está difícil. Ah, mira, vi ahorita que por ahí saludó Dark Hope. Está por ahí en el Dark chat. Hope está por ahí. Sí. Buenas noches. Y Captain Jackson en la conversación dice, me gustaría el cinturón de Batman. Eso tiene miles de cosas. esa es buena. Más truco que el cinturón de Batman. Mira, yo noto un update de lo de Doom. Dice, en cuanto a Doom, Momoa está en ese proyecto y no está aguantado. Él subió un mini clip hinteando a la movie desde el set. Andaba en un buggy. Ah, Jason Momoa va a estar saliendo de Jason Momoa en esa película. Oh, nice. Que tomen a mí que somos el actor principal. I don't know, si se va a ser el actor principal, por lo menos no. Que se recorte y se afeite. Es que se va a tener que recortar. Digo, si se van basados en los libros, se tiene que recortar. Se recorta y se afeite, después nadie lo reconoce. El Quisatch Haderach no puede tener pelo largo, a menos que sea una versión nueva. Pero yeah. Quizás el alguien que se encuentran por allá en búsqueda de los spices. Diablo, ¿sí? Ese va a ser el polmo a ti más raro que va a haber en la historia, man. Oh my God. Bueno, déjame yo continuar por acá, que dale, nos quedamos dale. Acá. El próximo en mi lista es el Neutralizer de Men in Black. Y usted quizás está pensando en la pistolita pequeña. No. El que yo quiero es el stick este, que le decían a la gente, mira aquí, y, psh, y los iluminaban. El Neuralizer. Sí, el Neuralizer, que usted venía y le decía, tú estabas de camino al trabajo, y qué sé yo, que le cambiabas la versión y le borrabas la memoria y se podía hasta sustituirle. Oh my God, yo quiero eso, eso sería súper útil. También tiene la capacidad de ser sumamente destructiva. Usted no sabe las cosas que uno puede destruir cuando uno cambia memoria de esa manera. Así que súper, súper conveniente. Me para la policía. Aquí no hay infracción. Yo no iba rápido. Tú ibas rápido. Cacho, eso está bueno para colarse en cualquier evento. Sí, tú eres VIP, puedes pasar. ¡Zumba, Yandel! Nice. Bueno, pues mi última arma de ciencia ficción en mi lista es el Shoulder Cannon de los Predator. ¡Oh, my God! ¿Sabes lo que tú tienes? Ese cañón que tú prácticamente controles a donde ese disparo va a ir, como el targeting system que tienen los Predator. Papi, eso, o sea, duro, o sea, eso es un armita que puede venir bien handy en una trifulca. siempre esa arma de los Predator me encantaba. Obviamente los dual blades en los brazos también era bien impresionante, pero ese shoulder cannon que se movía así y disparaba, esa arma a mí siempre me encantaba. So, ya me visualizo con un shoulder cannon por ahí vacilando. Ya, esa arma se ve súper cool. Bueno, y el último en mi lista, ya Alex dio su quinto, ahora yo voy para mi quinto, es The Lasso of Truth de Wonder Woman. Y usted dirá, pero, esto es un arma, long stretch. Esto también es muy, muy poderoso. Imagínese usted modificar el sistema judicial para hacer uso de esto. Ya no hay que tener jurado ni nada, porque usted, ese lazo le garantiza que la persona que va a estar ahí va a decir la verdad y se pasa veredicto sobre eso. No hay que hacer juicios largos. Hopefully usted puede picar la soga y poderla transferir a varios lugares para que agilizar el proceso, pero sería sería sumamente útil para nosotros como sociedad tener eso. Y ya, para pues uso sí. Personal, también. Un peligro, pero ya bregaría. Alex, ¿qué pasó que no salió el post? ¡Mano, fue que se me fue la luz! ¿Qué pasó, Alex? ¡Mano, se me olvidó! Me puse a jugar el beta de Avengers y no hice nada. Sumamente útil. Es un arma que podría ser tan destructiva o podría ayudar tanto como usted quiera. Sí, hecha por los dioses. Nice. Bueno, ¿y qué está pasando ahí en el chat, gato? Que hay una corrección ahí de. Déjame ver por acá. En cuanto a Dune, Momoa está en el proyecto. Ok, Miniclip, eso tú lo habías leído. Uh-huh. Dice por aquí, Pixel dice, algunas son réplicas originales. Ah, nice. Están ahí escala y todo, bien detallada. Andaba en un buggy, ¿no? Eso es secundario y no anda peluco como yo. Nebulizer, guys. Nebulizer. No, para mí que es Neuralizer. No, es Neuralizer. Yo la acabo de buscar aquí y es Neuralizer. No es Nebulizer. Estoy viendo aquí hasta clips y todo en YouTube. Vamos a practicar esa nomenclatura. Ya ando cualquier. Mira para allá. Dios se está yendo de culo que es Nebulizer. No sé. No es Nebulizer. No es Nebulizer, es Neuralizer. Neurona. Quizás tú no viste Men in Black, tú. Quizás tú viste El Hombre de Negro, pero son cosas diferentes. La versión tuya la dieron en Showtime a las 12 de la noche. La que yo digo salió en el cine. En After Hours. Mira, está Mr. Pretty Woman, lo dice, es Neuralizer. Neuralizer, sí, sí. El hombre negro. Oh my God. Oh my God, está brutal. Ay, ay, ay. Yeah. Así somos, así somos. Entonces, ya sabes, durante la semana va a estar saliendo el post del top 5. Si usted quiere hacer su comentario, dejarnos saber cuáles son sus top 5 de armas, el top suyo. El top si suyo, quiere, sí. Piénselo como las que usted quisiera tener. Así hace la cosa más fácil. Awesome, awesome. Pues nada, dicho eso, y luego de revisitar el hombre negro, vamos, vamos a la próxima sección que es la que hay con nosotros, Mr. Gato, ¿no es usted, verdad? Obviamente, mi Coco. Dígame, ¿cómo ha estado su semana? ¿Qué ha estado haciendo, jugando, viendo? Espérate, rapidito aquí. Yo no vi el cap allí, yo estaba relajando. Lo que pasa es que no capté cuál era el punchline de Nemo. Uh-huh. Pero dice acá, esto vale oro. Dice, yo vi Men in Black, me ha dicho. Yo vi en Black, que no vi las otras porque eran unas porqueras, pero yo vi la primera. A mí me falta, ¿cuántas son? Son con Will Smith, ¿cuántas hicieron? Con Will of the Wisp, son, me parece que son cuatro. Son cuatro, pero tres con Will Smith. Yo creo que sí, porque la última es la de Chris Hemsworth con... Sí, con la muchacha. Con esta muchacha, de... con... No vi el nombre de ella. Yo, Tessa Thompson. No, Tessa Thompson, yo creo que es como se llama en Westworld. Uh-huh. I don't know. Ella sale en Westworld. Sí, son cuatro, porque las tres, la trilogía original es con ellos, con Will Smith y con... La tres cuando se retira. Sí, la del viaje en el tiempo. Ah, no, pues entonces no, esa no la he visto. No, vi la primera y la segunda. La última se llama Men in Black International. Esa salió en el 2019. Sí, esa no me interesa. Exacto, pero si nos vamos al punto, pues son cuatro películas en total. Que es con Tessa Thompson. Tenías razón, Tessa Thompson. Iba bien con el nombre. Ah, ok. Pues por un momento pensé que así era que se llamaba su personaje en Westworld. Ajá. Tessa Thompson y Chris Hemsworth. Que no fue muy exitosa esa película. Dice por aquí Player One, me dicen que puedo jugar como Bison en Final Fight. Como Terry Bogard. Exacto, Terry Bogard. Mira, por ahí está Yerba Live. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué? Estamos acá en podcast en vivo. Vamos a ver si acabamos esto, que estamos ya, aquí. Ya, casi. Dormido en los 3 segundos. Pero nada, estamos en ¿qué es la que hay? ¿Qué es la que hay conmigo? Estuve jugando el Close Beta de Marvel's Avengers. Oh my God, a mí me encantó. El juego, los gráficos no me volaron la mente, pero yo no soy mucho de que el juego se vea súper impresionante. Yo prefiero que sea entretenido el gameplay. Los tiros de cámara y cómo corre la acción me recordó como el estilo de Uncharted. El combate tiene elementos de Batman Arkham. Particularmente tú puedes hacer como que el brinquito por encima del enemigo. Y dices, ¡esto es Batman! Uh-huh. Está el enemigo con el shield y le brincas por encima y le puedes atacar. Puede seguir en cadena, change attacks. Sí, los special attacks, muy, muy, muy cool. Se sienten bastante diferentes un personaje del otro, tanto en la velocidad como que en el peso que tú percibes de cada uno en cuestión, uh-huh, de esos movimientos. Algo bueno que hicieron es que de alguna manera u otra lograron incorporar algún tipo de proyectil. El de Hulk, él como que arranca del suelo, así un pedazo de suelo, I guess, uh-huh, y lo tira. Que ese era el más difícil, yo diría, que de hacer. Hay lugares donde tú dices, es ridículo que él saque ese chunk cuando aquí el piso es metal y está indoors, pero para adelante, yo entiendo que era lo mejor que podían hacer para darle un proyectil a The Hulk. Todos los personajes me gustaron utilizarlo. Así que yo preordené tan solo por entrarle al beta. Yo, uh-huh, creo que yo voy a dejar la preorden. Aquí callado, yo creo que voy a dejar la preorden. Me preocupa que mi PlayStation, usualmente yo no escucho mi PlayStation, los abanicos, yo no los escucho tan fuerte. Se le prendieron las turbinas turbo. Oh my god, está de que voy a tener que anclarlo porque un poco más y se va a empezar a levitar. Están a los abanicos a todo gender. Gato, pregunta y perdona que te interrumpa. ¿Tú llegaste a jugar God of War, verdad que sí? No, yo no he jugado el God of War nuevo todavía. Ah, por eso es. Deja ver otro. Ok, God of War. Ese. Ahora mismo creo que yo tengo uno que está. No me acuerdo, pero God of War hace eso mismo. Pone el PlayStation como turbina de carro nitroso. O sea, y ahora tú me comentas eso, porque lo que pasa es que el día que yo jugué Avengers, como yo tengo estos headphones y son noise canceling, no escuchaba el play. Pero ahora que tú dices sí. O sea, poner el play como turbina nitrosa, baby. Sí, yo no sé si, you know, es un juego ya terminando la generación, probablemente está exprimiendo el PlayStation. O sea, le está pidiendo bastante ahí. Pero anyways, me gustó muchísimo. Así que si usted está más o menos interesado, aproveche el beta. Si no quiere preordenar nada, espere al próximo fin de semana. Sí. Y va a estar open beta para los de PlayStation 4. Si está en PC o Xbox One, pues preordene para esas plataformas o espere una semana, dos semanas a partir de ahora. Aparte de eso, estuve jugando Sly 2, Band of Thieves, a petición de Josian, que lo pagó con Bacalao Points. Yo tenía un archivo comenzado y tuve que comenzar desde cero porque no me acordaba de nada. Y entonces, no me acordaba de las cosas más básicas. Y pues nada, recomencé. Qué bueno que lo hice porque habían mecánicas que no era fácil uno figure it out, de darse cuenta si no te las dicen. Por ejemplo, para marcar el objetivo, porque el juego no tiene un mapa, pero tú puedes marcar el objetivo en el mundo, así te sale como una columna de luz. Y era presionando el L3, me parece, es como que, wow, yo jamás y nunca hubiera pensado presionar el L3 para eso. O, por ejemplo, para caminar en los cables que van de un edificio a otro, uno ya está acostumbrado para los estándares de hoy día, que uno simplemente brinca y el personaje va a hacer un snap en ese cable y va a correr. No, aquí tenía que presionar el círculo para caer en el cable. ¡Wow! Lo que hice fue eso. Estuve las dos horas, me jugué el primer capítulo y me jugué parte del segundo, me parece. Son tan buenos, man. Sí, es sumamente divertido. A mí me gusta. Me gusta. El primero yo lo mencioné. A mí me gustó tanto el primero que le saqué el platino, y es bien raro que yo me quede tanto tiempo en un juego que para sacarle el platino. Yo usualmente lo termino y me muevo para el siguiente. Aparte de eso, jugué un poquito de Fall Guys Ultimate Knockout. Lo vine a jugar, ¿cuándo fue? Ayer viernes. Y jugué tres partidas. En la primera no pasé ni de la primera ronda. En la segunda, estaba en la segunda ronda y creo que me eliminé ahí, y luego el juego se congeló la tercera vez que jugué. Iba a pasar de una ronda a la otra y nunca resumió. So, tuve que darle un hard shutdown. No he jugado nada más, pero está sumamente divertido. Al igual que con otros Battle Royales, mi petición es que me encantaría que hicieran un modo donde uno pueda hacer un party más grande que de cuatro, para uno montar, por decirlo así, su propia partida privada. Porque en el caso de nosotros, que estamos acá en el canal, podríamos montar nuestra partida privada. No vamos a tener 60 personas o whatever es el número. Los que lleguen. Sí, pero exacto, los que lleguen. Si hay, qué sé yo, llegan 15, pues hacemos eso con 15 personas. Quizás no vamos a jugar todos los rounds, pero jugamos entre nosotros. Y uno se ríe, qué sé yo qué. Eso no ha pasado con los otros Battle Royale, así que no creo que vaya a suceder con este, pero ya lo tengo todavía por ahí, Fall Guys. Una vez pase el hype, pienso regresar a ver si funciona un poquito mejor el sistema. Yo sé que ellos han estado confrontando problemas porque hay mucho tráfico, pero ya, está divertido. Aparte de eso, anoche viernes fue el Bacalao Fight Club de Street Fighter V. Oh my god, qué cosa más épica. Gente, si usted se lo perdió, tiene que ver ese archivo, sumamente competitivo. Se acabó 14-13, se acabó ahí en esa última pelea, decidía quién ganaba. Se fueron al tercer asalto, Silver y Pérez Bosques. Wow. Silver se alzó con la victoria, pero le hubiéramos dado 30 minutos más, hubieran seguido probablemente ahí bastante cercano uno del otro. Hubo un punto donde Pérez Bosques sacó ventaja de 2, Silver empató, Pero el bosque saca ventaja de 3, Silver empata y se va adelante por 3. Y ya cuando ya estábamos contando con que, ok, da para 3 o 4 encuentros. Si Silver gana 1, probablemente ya va a ganar porque se va a acabar el tiempo. Y Pérez Bosque en un comeback increíble empata la acción. Queda de Bacalao Fight Club, quedaban como 4 minutos en ese momento. Lo suficiente para comenzar otra partida. Y ahí es que se decide en ese tercer asalto. Así que GG para ellos, súper emocionante. Yo a lo último estaba que ni comentaba porque yo estaba pendiente a la acción. So, buenísimo, buenísimo ese Bacalao Fight Club. Creo que comenta Pérez Bosque en el chat. Yo no me quedan uñas, tengo efectos postraumáticos. Esa es la maravilla del Bacalao Fight Club cuando uno participa en ellos. Uno regularmente, uno que juega videojuegos, you know, por diversión, para nada competitivo, el estar en el Bacalao Fight Club te pone en los zapatos de alguien que está en una competencia, a pesar de que no es el mismo nivel de competición. El hecho de que tú estás jugando con alguien que típicamente está a tu nivel, te pone en esa situación donde el estrés es real, esa agonía, esa ansiedad. So, ya, es algo que uno no experimenta a menos de que esté en una situación competitiva. No, de verdad que yo aprovecho y me hago eco de las palabras de Gato. Esa noche estuvo espectacular. O sea, y de verdad que los dos sacaron cría. Y fue un Bacalao Fight Club para la historia. Que de hecho tenemos que exportar eso a YouTube para que no se pierda. Porque fue uno de los mejores Bacalao Fight Club que se han dado aquí en el canal. So, definitivamente eso va a pasar a la posteridad en nuestros archivos, ¿verdad? De grandes eventos acá con la comunidad. Y sobre todo for the kids. Porque lo recaudado fue a beneficio de los niños de la Fundación San Jorge. So que de verdad que tremenda noche para ser un gamer. La de ayer, hermano. Brutal. Ya, Silver salió yo creo como con $40 en donativos para su cuenta. Del Bacalao Fight Club. So nice. Sí. Surfing, Sparrow, el mismo Pérez Bosque, pues por las que perdió tuvo que donarle. Silver también le donó a Pérez Bosque. Eso se generó bastante donativo para Extra Life por medio del Bacalao Fight Club. Y aprovecho, si usted quiere ponerse los guantes virtuales con alguien, nos deja saber, montamos acá un Bacalao Fight Club a beneficio de Extra Life. Gato Sports Promotion presenta. Yo voy a comprar la peluquita de Don King y todo. Do it. Cuando tú quieras cambiarle escena y sales con la coronita. Las dos banderitas de Puerto Rico. ¡Viva Puerto Rico! Oye, Snapchat no tiene un filtro de Don King. Qué raro. El Don King está apagado ya. Don King, la generación de ahora no lo conoce. Don King es sendo hijo de la gran put. Pero sí. Es un icono dentro de mafioso, de los deportes. Tipo un mafioso en el boxeo. Déjame por aquí rapidito el chat. Ok, espérate. Se me fue bastante. Ok, dice surfing, sal de ahí. Will of the Wisps, así le dicen a Wisps. O Will of the Wisps. Nada le sale. Oh. Dice por aquí Chino, eso fue un boquete de película. Dreams también causa lo mismo. Y cuando veo el stream. Ah, ok, el que está el PlayStation a todos en Denis. Y cuando veo mis streams. Alex pregunta, pero antes, perdona que te pregunte, para que no le digan. Yo aprendí mi lección. Pero me quedan se lo había leído. Después de eso que jugamos, me puse a jugar Fall Guys hasta las 3 de la mañana a lograr sacar una corona. Nice, está buena. Me fijé que en el marketplace de ellos tú puedes comprar también con coronas. Me parece súper cool eso. Ah, qué cool. Y hay cositas que se compran con coronas. Ese Bacalao Fight Club fue la hostia en bicicleta haciendo un Superman 360 o ver las cataratas de Niágara blindfold. Entonces, Sparrow Alex, be like, tu streamer soy yo. No, yo no sé si Gio quiere que lo lea con esa entonación. Pero yo con Pérez Bosque, be like, mi campeón. So, ya nos pusimos el día con los comentarios. Ya, definitivo. Excelente Bacalao Fight Club. Awesome, mano. Pues en mi caso, pues he seguido bacaleando en Paper Mario Origami King. ya estamos para el tercer mundo, porque me tuve que meter en una misión secundaria, por llamarlo así, que no era uno de los mundos principales, era en un barco. Pero yo imagino que hicieron eso con la intención de alargar un poco el juego, porque ya lo que me quedan son tres cintas para liberar. Entonces seguimos con la aventura de Paper Mario, ¿verdad? Sigo luchando con el sistema de rueditas, pero poco a poco, estamos cayendo en tiempo, ¿verdad? Entendiendo un poquito mejor la mecánica. También esta semana estuve jugando Child of Light, un juego que compré para el Switch en especial. Mano, qué jueguito tan chulo, qué jueguito tan chulito y retante, mano. Obviamente un jueguito de aventura con elementos RPG, pero también es con combate de turnos, o sea, turn-based combat. Y es una mecánica bien extraña porque cuando tú vas a combatir, abajo tienes una barrita con las caritas de los personajes y de los enemigos. Entonces, ellos van en carrera. Entonces, si tú llegas primero al área de atacar, pues tú puedes atacar primero, defender primero y que sí o qué. Pero, ¿qué pasa? Ellos también van rápido. Pues, tú coges tu secondary character, que es como un Firefly, que tú lo puedes controlar. Pues, él tiene el poder de como que prenderse, como que iluminar. Pues, tú coges, tú mueves el Firefly a los enemigos, tú los iluminas. Y eso lo que hace es que ellos se ponen lentos al llegar y tú le puedes pasar por el lado. Claro, eso tiene sus limitaciones porque él tiene una barrita de energía que se le va gastando. So, es una mecánica bien extraña de combate, pero bien divertida. En cuestión del art style, precioso. O sea, el juego es precioso, se ve que es dibujado a mano. Juego chulo, chulo, chulo, chulo. Y por esa razón nada más es que acepto el turn-based. Yo no soy muy fanático de los turn-based combat games. A mí lo único que lo soporté fue en South Park, porque era South Park, y en Final Fantasy VII porque era Final Fantasy VII, pero fuera de ahí, no me gustan. Pero en este juego hice la versión, pues, como dije, se ve tan bonito, visualmente se ve súper chulo, la ambientación, la historia está todo bien, súper nice, solo va a seguir jugando. También probamos Fall Guys el miércoles acá en el canal, jugamos con un par de los muchachos de la comunidad, súper fun, súper divertido, bien challenging, y sí, me gustaría, como dice Gato, que tuviera un modo en donde se pudiera hacer un buen party con un montón de gente, pero los tuyos, o sea, que tú los invites tú al juego tuyo y se haga un free for all entre tus panas. O sea, eso sería el sueño, that could be the dream, para jugar con la comunidad. Y por último, estoy jugando Celeste, ¿verdad? Como parte de un bacalao point cash in de nuestro amigo Josian. Fíjate, no me fue tan mal como pensé que me iba a ir con Celeste. De verdad que como que le encontré el happy place a Celeste y como que me dieron ganas de seguirlo jugando de ratito en ratito así, o en stream uno que otro día así, pues meterle. Y obviamente, también al igual que Gato, estuve probando el beta de Marvel's Avengers. Mano, Gato lo dijo todo, yo no tengo que añadir más a lo que Gato explicó. Gato hizo una muy buena descripción del juego. A mí me encantó. Yo estaba bien escéptico con ese juego. Yo no estaba apuntado de igual con Marvel's Avengers. Luego de lo que yo probé ayer, yo como que, Dios, este juego se va day one. Se va day one, o sea, yo quiero poder desbloquear todo el contenido, todos los trajes, o sea, yo lo quiero todo. Yo lo quiero todo. Porque de verdad que me encantó, y a mí que me encanta el estilo combate así, hack and slash, pero con esa combinación de Arkham, porque de hecho yo lo streamé en mi canal, y una de las primeras cosas que yo dije cuando lo estaba, porque estaba como que reseñando la medida que lo jugaba, y eso fue una de las primeras cosas que yo dije, ya, esto se siente como Arkham, como Arkham Knight, porque, y digo, como los juegos de Arkham de Batman, porque podía moverme de un enemigo a otro, y decía, diablo, esto es Arkham, y la forma que le brincaba por encima, y lo counter attacks, y yo, esto es Arkham. O sea, sentí que el juego ha cogido lo mejor de muchas franquicias y las pusieron ahí. Ah, no, tienes hasta finishers en el combate, como pasa con Batman Arkham. O sea, yo digo, no, este juego a mí me compró, I'm sold, con el bendito juego. Mi miedo es que tire un collectors, ese es mi miedo. No lo han anunciado hasta ahora, el juego sale ya próximamente, sale como el 7 de septiembre. Algo que te iba a comentar, yo estaba jugándolo a la misma vez que tú lo estabas jugando, yo iba, qué sé yo, 5 o 10 minutos adelante de ti, porque recuerda que habíamos quedado en que, vamos a jugar co-op, y después nos encontramos con que, no, tú arrancas el juego, claro, y tienes que hacer esta misión solo, y es una misión donde te van enseñando cómo jugar y te enseñan la chulería, y no es hasta mucho más adelante que entonces ya puedes invitar gente. ¿Ya tú llegaste ahí, Alex? ¿Ya? Sí, ya yo tengo esa parte que puedo invitar gente, sí. Yo también. So, ya este beta pues ya va a cerrar. Uh-huh. Pero quizá el próximo fin de semana le podemos meter, si es que es el mismo beta, no vaya a ser que haya que bajar un archivo diferente, no creo. Pues mira, habría que ver. Yo espero que no sea que haya que bajar un dichoso archivo nuevo y escanear el QR code, maldita sea. Eso es más que la primera vez. No te preocupes, y eso se hizo rápido. Pero yo estaba jugando, estaba como, qué sé yo, 5 o 10 minutos más adelante que tú. Y yo estaba bien pendiente, puse pausa para verte pelear con Black Widow, con el boss. Y... ah, mira para allá. Ay, Alex, la tentación, Alex. Sí, papi, pero cuesta 200 toletes. Ok, ya. Eso ayuda a hacer la decisión. No. Bye. Entonces, yo lo jugué sumamente diferente a cuál fue tu approach. Yo le saqué el jugo a las pistolas con Black Widow. Yo vi que tú fuiste para arriba a caerle a golpes. Y yo estuve ahí disparando y dispara, Dodge, dispara. So, me gustó. De lejito, de afuerita. Sí, sí, me gustó mucho que el juego no te obliga a hacerlo de una manera. Claro, hasta el juego quiere mostrarte unas cosas, pero hace una transición bien marcada y te mueve a este otro pedazo. Pero el pedazo donde estás jugando, puedes hacer el approach que tú quieras. So, uh-huh. Eso me gustó mucho. No, mi solución no fue la misma solución tuya. Sí, a mí me gusta más irme al combate, porque si te fijas en esa parte, te enseñan la cuestión esta de los counters. El counter, sí. El counter, dependiendo del color del ataque que él te va a hacer. Ya, si es amarillo o azul, lo puedes counter. Con el R2 y haces un counter bien chévere. Y más con Black Widow, que el estilo de pelea es maestra de muchos tipos de combate, hand-to-hand combat, y se ve bien fluido el combate. Es que con todo, yo sentí el combate tan fluido. O sea, yo el combate sentí... es fluido, pero no tan fluido como el de Batman. ¿No? Ah, no, jamás. Esas jamás. Animaciones de los Arkham es única, eso es otra cosa, exacto. Pero se siente bien. Yo decía, se siente bien, bien a fueguillo, pero sí, el juego se siente súper, súper, súper brutal. ¿Verdad que sí? Dice por aquí, rapidito, Pixel, uh-huh. Dice, tiene un collector, yo lo reservé en Amazon, trae una figura de Captain America y par de cosas más. Dice, pero vos que a rayos 200 es un paquetón de chavo. Oh, sí. Yo no pagaría $200, yo no me lo permitiría pagar $200, es como, por ejemplo, la de Final Fantasy VII, super awesome, el Cloud con la motora, no me lo permito gastar. ¿Cuánto era? $250. Oh. ¿Cuánto era? ¿275? No fueron 350, Gio. Oh, God. So, a mí me encanta Final Fantasy, no me encanta. ¿No me acuerdo? $350. $350, yeah. Ya, yo no me atrevo. Aparte de eso, que quizás me ven con la motora aquí en la casa, pero... pues en esa motora te montas para ir a trabajar, el carro no lo vas a usar más. Mira, pues sí. Está Psycho Frank. ¡Epa, Psycho Frank! ¡Ay, Luli! Mira, Gago dice, streaming de Avengers Co-op Next +1. Ah, esa es buena. Hay que ver la fecha, si es viernes, podemos meterle. Ya, si dejan el mismo archivo... Meaning, que el próximo fin de semana yo no tenga que volver a descargar eso y volverme a pasar las mismas misiones, pues entonces me apuntaría para hacer algo en esa lista. Ay, mano, yo espero, porque volver a descargar y volver a hacer todo ese solo mission otra vez, si es así, honestamente, ni me molesta en bajarlo. Yo sospecho que todos estos betas van a hacer lo mismo, porque los betas son demos. Bueno, demos glorificados. Bueno, desglorificados, porque supuestamente... Nada, se le mete rapidito, tratando de llegar rapidito a las misiones co-op. Easy. Funciona, porque sí, ya, está dando issues de conexión. Rapidito, toma como 2 horas en bueno, uno sí, a llegar sí, a las misiones co-op. Fue el relajo, es un buen beta. Es un buen beta, sí, para lo que sí. Es buenísimo. O sea, yo jugué ese beta más que lo que he jugado algunos juegos que yo he comprado. So, yo le metí como 2 horas para hacer O sea, el prelude que utilizas todos los personajes, la misión con The Hawk, y luego que uno hace el, ¿cómo era que se llamaba? El Harm Room. War Room. No, no era War Room, era Harm, yo creo. Hung Room. Harm. Yo creo que las iniciales eran Holographic, something, something. Ah, ok. Sí, sé lo que tú dices. Sí, sí, Sí, que sí. uno dentro del room juega con Captain America, con Iron Man. Y entonces Nice. luego de eso es que se abre el mapa con misiones y la cosa. Santo Dios. So bueno. Ajá, terminaste. Bueno, No, todo. Caco dice Next as After Podcast. Ahora, pero tú estás loco, muchacho de Dios, gato va a dormir. Una cosa, ya estoy loco aquí ya de irme hace rato. Ya me No duele puso. la sentadera Sí, gato no puso a hacer café. aquí yo. Bueno, y nada, yo creo que con eso podemos cerrar qué es la que hay por la noche de hoy. Vamos rapidito con los comentarios. Y este comentario, gato, nos llega desde Evox. Evox y no vi nombre atado, sospecho que tiene que ser de XD. Ok, pues dice por aquí, querido Mash, ¿por qué haces ese spoiler de Paper Mario? Le dañaste la experiencia de compañero y a los oyentes que desean jugarlo. En el tema, elijo a Sephiroth de Kingdom Hearts que desean, espérate, que desean jugarlo. Right. En el tema, ok, se repitió. O sea, en el tema de los villanos, me parece que era, eligió a Sephiroth de Kingdom Hearts 2, Zeus y Wesker. O sea, como que los villanos que se justificaba, ¿verdad? Su plan malévolo en los juegos. Y nada, pues yo creo que sí, que es XD. La tonada me tiene que es XD. Sí. Ya, yo sospecho eso, pero ya Evox no me decía quién lo había escrito. Ah, quizás es que para que salga el nombre tiene que estar registrado en Evox o Probablemente. algo así. Okay. Sí, probablemente. Pero gracias, a quizás, si fue XD, pues muchísimas gracias por el comentario. Así que ya, así que más, te regañaron ahí. Ya, más hablando del boss y tú todavía no habías llegado al boss, Sí, ¿verdad? yo lo dejé y yo como que, ajá, pues, fine, yeah, they've said it now, whatever. Pero los tips me ayudaron un poquito. So, yeah, it's okay, es que anyway, los juegos que tengan que ver con Super Mario, honestamente, cuestión de spoilers, o sea, no te dañan la experiencia porque es casi todo lo mismo. O sea, whatever, rescata a la princesa y move on, o sea, Rapidito esto no es. aquí con el chat, Mr. Player One dice, refiriéndose al precio de la coleccionista, dice, con eso me compro un buen triciclo. Y dice por aquí un quote de Alex, se le mete rapidito. Rapidito, Alex rapidito. Coelho. Ya. Yeah. Bueno, mi gente, así de esta manera llegamos al cierre del podcast para esta semana. Gente, no olviden que una vez nuestro podcast está publicado, nos pueden conseguir en plataformas como Apple Podcasts, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y nivelescondido.com. También nos pueden encontrar en las redes sociales tales como Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. Y les recordamos nuestro itinerario de Twitch. Recuerden que estamos en vivo los 7 días de la semana con diferentes horarios y diferentes streamers, arrancando los domingos, lunes y miércoles con este servidor Alex Nicho desde las 8 de la noche, los martes, jueves, viernes y sábado, desde las 10 de la noche con Sparwolf y con mi compañero aquí, Gato Mejo, en After Dark, ¿ok? Y si surgiera algún evento especial, algo que hay que hacer algún cambio, pues siempre lo notificamos en nuestra red. Pero por general, siempre estamos en nuestro bloque semanalmente. También te recordamos que tenemos mercancía bien bacana todavía disponible. La pueden conseguir entrando a nivelescondido.com diagonal mercancía. Estamos trabajando en las cositas, son pendientes a eso, que vienen unas cositas chéveres por ahí que yo sé que les van a gustar un montón. Y como siempre, les invitamos a que disfruten del contenido de algunos de nuestros colegas, entre ellos Cast to the Past, los consiguen en YouTube, XLifers 24/7 en Facebook, Gugaf28 acá en Twitch, Tuzona Gamer en Twitch y en Facebook, Metaverse PR en Twitch y en Facebook, y Galaxia Nintendo en Twitch. Y, ¿verdad? Por aquello, ¿verdad? Recordarles cómo estuvieron nuestros raids boricuas para esta semana. Esta semana le dimos raids a Gier underscore PR, Aquitania, Dan of the Past, Cerberus underscore World, Topo Gaming y al Grumpy. Los chicos, ¿verdad? Que le dimos raids y Parrandas Bacalá también, porque el martes hubo unas cuantas parrandas bacanas super nice allá con Gio este martes durante, su transmisión de Nivel Escondido After Dark. Él las da los martes, los primeros martes del mes. Son las parrandas bacanas, así que se dieron súper brutales. Esto como, ¿verdad? Como parte, ¿verdad? Del esfuerzo y dinámica que estamos haciendo acá a Nivel Escondido, de dar a conocer más canales de streamers boricuas acá en la plataforma de Twitch, que la lista cada día sigue creciendo más, ya son más de 300 canales. Entonces, recuerden que si usted conoce a alguien que hace streams en Twitch y es boricua, refiéralo a nivelescondido.com. Hay una sección en donde puede poner su nombre para que entre su nombre de canal, lo incluimos en nuestra base de datos y obviamente pues, ¿verdad?, para que en un punto algo durante alguna de estas transmisiones o alguna parranda bacana, visitemos su canal y los demos a conocer y apoyarlo, ¿verdad? Si nos gusta el contenido y si la horda le gusta el contenido, pues da follow, apoyan al creador de contenido y nos ayudamos como gran comunidad que somos, ¿ok? Les adelanto que esta semana le vamos a estar dando el raid a Ninja. Él está necesitado que le llevemos gente para esa para afiliado. Para que llegue. ¿Verdad? Sí. Ahora mismo no es ni afiliado. Por sistema, por el algoritmo de Twitch, ya le dieron el afiliado, lo tuiteó. O sea, ya el sistema le mandó notificación. Sí, le mandó la notificación para cumplir con los stats. Sí, en dos horas hizo la... El número de followers, el número de viewers por hora. O sea, ya lo hizo todo en un solo día. Algo que le tomó mucho de nosotros estar meses, él lo hizo en un día. Pero ya, es un popularity contest. ¿Qué podemos hacer? Así que ya. Bueno, Gato, yo creo que de esta manera ahora sí podemos dar por terminado esta edición en vivo de Nivel Escondido Podcast. Gato, algo final ahí en el chat. Dice por aquí, casi seguro que X no ha hecho un profile en Evox. Ya, yo no sé cómo funciona bien eso de los comentarios en Evox. Yo estoy en Evox porque yo entro a publicar, pero nunca he estado consumiendo directamente desde Evox. Mi plataforma para podcasting es Pocket Cast. Realmente, y yo nunca comento, así que ya no sé si no requiere cuenta o ya no sé qué fue lo que pasó ahí. Dice por aquí Kaku, Alex coge puntería para el raid de hoy. Iba a decir buena puntería. Alex, ¿vamos a hacer raid después de esto? No sé, usted me dice, usted es el esto ahí, el gurú de que podemos hacer un scan a ver Ya, si quieres, haz tiempo aquí, lee el chat, porque tendría yo que cambiar acá, y no voy a leer el chat. Déjame ver qué hay por ahí. Angel Doe dice GG. Muchas gracias, Angel Doe. Ya, yeah. Yo tengo el canal acá abierto en un tab, just in case. Hay unos cuantos canales por ahí ahora mismo. Vamos a ver. El primero que tengo acá, ni pa' Dios le doy el raid. No, siempre hay que buscar los que tengan viewers bajitos. Adiós. No, déjame una cosa, espérate. Ok, tengo aquí un candidato. Uh-huh. Mira, Junes. Junes está. Yo creo que a Junes no se le ha dado. Ah, perdón, se escuchó algo ahí que estaba chequeando el canal de Pixel Reloaded Gaming, que estaba por ahí ahorita en el chat. Déjame verificar acá. Junes. Si no le hemos dado a Junes, pues podemos darle... No se la ha dado ya. Yo diría, vamos a dárselo a Junes. Sí, ahora mismo tiene dos viewers. Sí. Yeah. ¿Qué está jugando el gran Junes? Está jugando... No, por lo menos en el thumbnail se ve Fall Guys. Fall Guys. Que, sí. 30 segundos. No, ahora es que la coja está... Ahí viene, se escucha en el stream. Se escucha en el stream. Pues dale. Vamos, vamos a activarlo desde acá. Okay. Yo lo marqué acá, estamos GG. Ok, vamos a ver si es verdad que lo acepta. Ok, tiene el modo de follower y subscriber only. Usted decide. Eso es lo que yo digo ahora. Cuando tiene que hacer, yo digo, usted decide. Se lo dejamos a su discreción, guarda bacala. Así que nada, mi gente, gracias por haber estado con nosotros por acá compartiendo en este podcast en vivo. Muchísimas gracias por haber comentado y participado en todas las secciones. De verdad que la pasamos súper bien. Nos fuimos un poquito por la pendiente trambólica. Eso siempre pasa en los en vivo. Nunca hay ninguno que no pase. Así que nada, entonces nos veremos mañana el domingo. Mañana yo estoy en vivo a las 8. Mañana es mi cumpleaños. Así que los invitamos a que pasen por acá para que la pasen bien conmigo un rato en mi birthday stream aquí en Nivel Escondido. Y nada, será entonces hasta la próxima, mi gente. Se me cuidan. Alex Dixon signing out. Bye bye.